Nacional ha cambiado de técnica porque sabe, de acuerdo a sus propias observaciones, que a lo mejor no le va bien en la provincia de Buenos Aires, y entonces ha salido a decir que esta elección de las PASO, que por otro lado no tiene ninguna importancia, nada más que saber si pasan a la que de verdad vale, que era de octubre, lo que hay que medir es que la presentación de Cambiemos es la única fuerza nacional, justamente en una elección que, si tiene algo de particular, es que es una elección distrital, porque si bien tiene influencia en el Congreso Nacional, ya sean senadores como diputados, senadores se elige un tercio, diputados se elige el 50%, a partir de esas lucubraciones que hacen sobre todo la jefatura de gabinete, quieren decirle a la sociedad que ellos van a ganar en la sumatoria de la mayoría de las provincias, porque Cambiemos, dicen, es la única fuerza nacional. Bueno, no es cierto. Primero, porque en la capital no se llama Cambiemos, y segundo, porque tampoco está por verse que el resultado de esto que ellos llaman una fuerza nacional tenga sustento ideológico. Y en la democracia fraudulenta, la falsedad ideológica está totalmente demostrada. El que fuera candidato a vicepresidente de Massa, Sáenz, intendente de Salta, va con una boleta que dice "un país Cambiemos". En Jujuy, recuerdo que Morales, que aparece como el gran abanderado de Cambiemos, ganó la elección por los votos de Sergio Massa, es decir, ganó la elección por el vicegobernador, que es peronista, y que era el candidato de la boleta de Sergio Massa. En la sumatoria resultó la fórmula ganadora. Hablando de Massa, Sergio Massa tiene en 4 provincias un convenio con el gobierno, es decir, con Cambiemos, y en otras 4 un convenio con el Partido Justicialista. No es de ninguna forma una fuerza nacional la de Sergio Massa. Y el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, que son las únicas fuerzas de verdad nacionales, están fragmentadas, yo diría hasta absorbidas por el PRO y por los inventos que ha hecho el justicialismo en sus variantes, y entonces, de atropellada, sale el gobierno a decir, bueno, hay que medir el resultado, a ver en cuántas provincias ganamos como única fuerza nacional. Bien, disfrazada entonces esta instancia, porque no le dan bien los números en la provincia de Buenos Aires, a la democracia fraudulenta se le agrega permanentemente la frustración de la falsedad ideológica. Y hablando de falsedades ideológicas, la provincia de Santa Cruz, gobernada históricamente por el kirchnerismo, con todas sus variantes, y hoy gobernada por la hermana del expresidente, tiene 70.000 chicos sin clases, no han tenido un solo día de clase, y la provincia está quebrada. Este fin de semana le hizo llegar al diario de los Mitre, a la Nación, el hijo de un hombre que siempre estuvo sospechado de dedicarse a blanquear plata no muy clara, una copia de una carta donde queda de manifiesto que el expresidente de la República, cuando era gobernador de Santa Cruz, y después que Carlos Saúl Menem le mandó las regalías de YPF, sacó el dinero de la provincia y lo puso en las Islas Caimán. Con fecha 8 de marzo del 2001 y firmada por Néstor Kirchner, la nota 025 que le hace llegar el entonces gobernador a su operador económico, Juan Manuel Ducler, recuerdo que murió misteriosamente después de una descompensación en la calle hace un mes, Aldo Ducler, y su hijo, Juan Manuel Ducler, le hace llegar la copia de esta carta al diario, donde él sigue creyendo que su padre tuvo una muerte dudosa, hace un mes de esto, que murió, y en esa copia aparece el movimiento en las Islas Caimán de los fondos de la provincia de Santa Cruz. Y Ducler en sociedad con Héctor Escacena y Miguel Iribarne, conformaban una sociedad que manejaba la cuenta 25.296 del MA Bank Limitado, que se encargó de los fondos de 5.574.320 en dólares, en bonos pesos dólares, de la provincia de Santa Cruz, puesto en la isla Caimán. La cuenta, en un momento determinado, 6 días antes de un escándalo que ustedes recordarán, se armó cuando se dijo en aquella época que el Senado norteamericano iba a dar a conocer movimientos raros que tenían en el Citibank dos grupos económicos, dos bancos, el Federal Bank y el MA Bank Limitado, donde estaba la plata de Santa Cruz, que tenían vinculaciones con el cartel de Juárez. 6 días antes, Néstor Kirchner, con esta nota, le manda a sacar urgente los fondos que podían caer en la explicación del Senado norteamericano para que los moviera. Bueno, esta carta se le hizo llegar el hijo de Ducler, Juan Manuel de Aldo Ducler, Juan Manuel Ducler, al Diario de la Nación, y hoy lo publica el Diario de los Mitre, demostrando la falsedad ideológica. Es una provincia quebrada con plata que llegó y que nunca se supo cómo se fue evaporando, y ahí hay una demostración como para que se pongan a investigar. Simultáneamente, la gobernadora de Buenos Aires, que anduvo por todos los programas que fue invitada, remarca en forma constante y permanente que lo que habían hecho con el Banco Provincia, de cada 3.000 pesos premiar en 1.500 de descuento a los usuarios de las tarjetas que el banco otorgaba para comprar en los supermercados, que había sido un éxito porque, según ella, la mayoría de las tarjetas las tienen policías, maestros, personal del Estado provincial y demás, que cobran por el Banco Provincia, y que además era una demostración palpable de que si se bajaban los precios, los supermercados podían vender, y que era un alerta para los encargados de los supermercados. Otra falsedad ideológica. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires sabe muy bien quién es el responsable de controlar los precios de los supermercados y los hipermercados, porque lo conoce, porque lo trata y porque además pertenece a su sector político. Y aquí hay que detenerse para entonces ver cómo nos engañan todo el tiempo los dirigentes políticos con esa falsedad ideológica en esta democracia fraudulenta. Y entonces, cuando uno empieza a decir quién es el secretario de Comercio, el encargado de manejar esto, bueno, se llama Miguel Brown. ¿Y quién es Miguel Brown? Miguel Brown es el sobrino de Federico Brown. ¿Y quién es Federico Brown? El dueño de la tercer cadena de supermercados de la República Argentina, que se llama la Anónima Sociedad Anónima, que se llama la Anónima. Bien, hasta ahí llegamos. Pero además, es el primo, el que tiene que controlar los precios, del jefe de gabinete. Por lo tanto, María Eugenia Vidal sabe muy bien quién es el responsable de que no aumenten los precios de los supermercados y que no hace nada, y que, repetimos, es el sobrino del dueño de la tercer cadena. Esta empresa fue fundada hace mucho tiempo, y contrariamente a lo que cree la gente, que su sede central está en la Patagonia, no, está en Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto Vidal puede controlar si quiere. Fue fundada, decíamos, por José Menéndez y por Mauricio Brown. Allá por el año 1908 arrancaron en Trelew. En 1942 empezó a cotizar en bolsa. Hagan relaciones de los apellidos, Menéndez Brown, vinculado además a los Menéndez Bet y a toda la Patagonia. Bueno, entre otras cosas, en plena fusiladora de Aramburo y Rojas, lograron una autorización para inventar una empresa de líneas aéreas. ¿Sabe cuál fue? Austral. que después de sacar sus negocios privados se la metieron al Estado en otras administraciones, como ha pasado con tantas cosas privadas. Y hoy pertenece a Austral Aerolíneas Argentinas. Bien. O está dentro de la administración, ¿no?, del Estado. En 1979, los Brown manejaron la totalidad del paquete accionario, es decir, recuperaron el manejo accionario y tenían ellos la totalidad para cotizar en bolsa. Antes habían entrado otros inversionistas, habían hecho otras compras, habían comprado radios en la Patagonia, editado revistas, etcétera, se habían metido en el mundo periodístico también. Bueno, a partir de allí compraron una cadena de mini mercados que existía en Buenos Aires, que se llamaban Best. Y después se lo vendieron a Carrefour. En 1979 los franceses se quedaron con esa cadena de mini mercados de la ciudad de Buenos Aires. Y ellos se refugiaron en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. En noviembre del 2014 compraron dos supermercados, Topsay y Bomba, que eran la contra que ellos tenían en Neuquén, y quedaron prácticamente con un control monopólico de los alimentos en esa zona. Hoy poseen 159 sucursales en 80 ciudades y 9 centros de distribución. Y le quiero ayudar a la gobernadora de Buenos Aires, porque si bien es cierto que el sobrino no le va a controlar al tío en los precios, ella lo puede controlar. ¿Y saben por qué? Porque María Eugenia Vidal tiene que saber que la anónima tiene en la provincia de Buenos Aires una gran cantidad de casas abiertas y que es uno de los deformadores de precios que tienen los ciudadanos que habitan la provincia de Buenos Aires, a los quienes ella llama vecinos en lugar de comprovincianos, porque viene con el vicio del gobierno de la ciudad, porque los que habitan la provincia de Buenos Aires no son vecinos, son comprovincianos. Pero no importa, la gobernadora que los llama vecinos, vecinos es cuando está en la vecindad cercana, eso pasa en la ciudad de Buenos Aires, no pasa en la provincia de Buenos Aires, que es un territorio vastísimo. Bueno, le informo a la gobernadora que ella puede mandar a controlar. Anote, señora, aquí tiene abierto el tercer dueño de los precios deformados de la Argentina, que es tío del jefe de gabinete y de quien debe controlar los precios, del secretario de Comercio. En esta localidad de la provincia de Buenos Aires, remarca los precios todos los días. Usted lo puede controlar, Vidal. 9 de julio, Ameguino, Bragado, Carlos Casares, Carmen de Patagones, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, General Villegas, Junín, Lilco, Pehuajó, Salto, Trenquelauquen. ¿Sigo? Mercedes, Ituzaingó, donde está la Casa Central. Todas esas localidades de Buenos Aires pertenecen al dominio de la gobernación. Pueden mandar los inspectores y ayudar a que bajen los precios, ya que dijo que era una alerta para que bajaran los precios los deformadores, que son los dueños de los supermercados. La anónima es el mismo supermercadismo que en plena crisis de inundación en la Patagonia remarcó 5 veces los precios. Es el mismo que vende las carcasas de pollo. Es la misma empresa que está en ciudades donde son dueños absolutos del consumo. Ya no le pertenece a Vidal, pero sí al sobrino, que debe controlar al tío en los precios. Y esa falsedad ideológica quiero ayudar a todos. Y entonces lo quiero ayudar al sobrino, por si lo quiere controlar al tío, para decirle que ellos modifican precios en muchos lugares. Por ejemplo, en Corrientes, en Goya, en Río Negro, en Alien, en Bariloche, en Catriel, en Chipoletti, en Chuelechuel, en El Bolsón, en General Roca, en Las Grutas, en Río Colorado, en San Antonio Oeste, en Sierra Grande, en Viedma, en Villa Regina, en Tierra del Fuego, en Tolhuin, en Ushuaia, en Chubut, en Comodoro Rivadavia, en Esquel, en Gaiman, en Playa Unión, en Puerto Madryn, en Radatili, en Rawson, en Sarmiento, en Trelew, pueden mandar a controlar. También están en La Pampa, en Eduardo Castec, en General Pico, en Intendente Alvear, en Santa Rosa, en Santa Cruz, en Puerto Santa Cruz, en San Julián, en Las Heras, en Caleta Olivia, en El Calafate, en Pico Truncado, en Puerto Deseado, en Río Gallego, en Río Turbio, en 28 de noviembre, en Piedra Blanca, en Gobernador Gregores, en Perito Moreno, en Córdoba, en La Boulaye, en Marcos Juárez, en Morteros, en Neuquén, en Junín de los Andes, en fin, en Plaza Huíncul, en Rincón de los Galeses, en San Martín de los Andes, en Villa Langostura, en Zapala, en Plotter, en Santa Fe, en Esperanza, en Rafaela también están, en Rufino, en San Jorge, en Belardo Tuerto, en San Justo de Santa Fe, en fin, en 150 lugares. Digo esto porque a uno lo cansan de tanta macana y de tanto relato. Venimos del gobierno anterior con un relato, entramos en este gobierno y viene otro relato, y entonces, mientras nos hablan de todas esas cosas, el presidente de la Nación hoy va a tomar juramento a dos nuevos ministros, uno en Educación y otro en Defensa, y el de Defensa deja, por orden del propio presidente de la Nación, el lugar en Comunicaciones, y su yerno, el yerno del que ahora va a ser ministro de Defensa, viajó a los Estados Unidos para entregar el sistema satelital argentino. El 8 de marzo del 2000, cuando Néstor Kirchner hacía esa firma que hoy se sabe, no se conocía en aquel tiempo y en aquel momento. Sin embargo, ahora sí estamos en condiciones de informar que el yerno de quien va a ser hoy ministro de Defensa y que hasta ahora era el responsable de Comunicaciones, ha hecho, por mandato, de, por supuesto, de su suegro y del presidente de la República, la firma de una carta de intención que tiene un grave problema de entrega de la soberanía. El país había invertido $400 millones después $200 millones más, $600 millones para tener un sistema de satélites propios, que es un orgullo, que es ARSAT. Y ahora se le va a concesionar a la empresa Google norteamericana la explotación, en sociedad con una empresa del Estado, para que hagan la explotación de lo que estaba haciendo el Estado hasta ahora, y que los yanquis puedan entrar en un negocio de soberanía total y absoluta satelital que tenía la Argentina, porque se les ocurrió. Sí, porque se les ocurrió. La ley 27.208 prohíbe, en su artículo 8, léanla, la negociación en manos extranjeras del sistema satelital. Sin embargo, hay una carta de intención firmada el 29 de junio por orden presidencial con Thales Allen Space, que es una empresa subsidiaria de UBS, para el negocio de la banda ancha, que es una de las cosas que más se usa en el mundo. UBS ya tiene este negocio en Brasil, y aquí en Argentina lo estaba haciendo tranquilamente ARSA y lo podía seguir desarrollando. Se le ocurrió a Macri que había que hacer una sociedad mixta con una empresa privada norteamericana. Y a partir de esta determinación, nos encontramos en un verdadero problema de soberanía satelital, porque se les ocurre y porque así le ha parecido al presidente Mauricio Macri, de entrar en sociedad, lo que prohíbe la ley y lo que espero que el Parlamento investigue, una empresa norteamericana se queda con parte de la SAC. UGES ofrece servicios satelitales en distintos países del mundo y tiene presencia en una región, como le decía recién, en Brasil, donde ofrece banda ancha satelital con su subsidiaria de UGES, que es UGESnet, y UGES fue adquirida en el 2011 por Echostar, también una empresa norteamericana. La idea de la nueva compañía es brindar servicios de banda ancha satelital en banda K. De concretarse este acuerdo que ya está firmado y que lo firmó, repito, el yerno del que hoy va a jugar como ministro, ARSAT dejaría de ser una sociedad anónima del Estado Nacional Argentino para pasar a ser una sociedad mixta con un accionista extranjero, sin que se ponga colorado nadie en el gobierno actual y sin que ningún legislador pida un informe sobre esto. La banda ancha sobre los satélites de alto rendimiento es una de las tendencias mundiales de la industria que está teniendo fuerte desarrollo y nosotros la entregamos gratuitamente, que es una empresa norteamericana para desembarcar y apalancar a una operadora argentina. Repito, el artículo 8 y también el 10 de la ley 27.208 de desarrollo de la industria satelital establece que cualquier acto de acción que limite, altere, suprima o modifique el destino de disponibilidad, titular, dominio o naturaleza de los recursos de ARSAT requiere autorización del Congreso Nacional, presidente Macri. Los argentinos, por ley, hemos cubierto, además de una inversión de 600 millones de dólares, la posibilidad de que una empresa extranjera o privada argentina se quiera meter en un negocio sin autorización del Congreso. Bueno, se ha firmado esta carta de intención, ya está firmada, lo hicieron viajando a los Estados Unidos, el yerno de Awad, que hoy va a ser el nuevo ministro de Defensa, un radical que va a reemplazar a Martínez, otro radical, que además tendrá que cubrir una compra de 4 fragatas que dejó Martínez, cuyos expedientes están siendo investigados. Es una democracia fraudulenta y hay una tremenda falsedad ideológica. Que nos enteremos que Kirchner tenía la plata, ahora que Kirchner no está más en la tierra, y que el hijo de quien manejó eso, porque sospecha que a su padre lo pueden haber incluso asesinado, se lo dé al diario de los Mitre. No sé si es un avance, pero por lo menos es decir que la plata de la provincia que está quebrada anduvo dando vuelta en paraísos fiscales. Que la gobernadora quiera combatir y le diga a todos que los supermercadistas tienen que bajar los precios a sabienda que el secretario de Comercio es sobrino de la tercera cadena del supermercado, es falsedad ideológica, como fue falsedad ideológica cuando nos escondieron la información de Santa Cruz, y como es tremenda falsedad ideológica que el presidente viole una ley e ignore al Congreso de la Nación. Bienvenido a la Argentina hipócrita. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy. La memoria del futuro. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Nosotros estamos vivos, después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petiso, cuida un olvidadizo, no se vayan a olvidar, que una cosa es ser humano y otra es ser más sano para no recordar. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para mi libertad, que paguen los que han robado y los humillados, que no paguen más. Porque... mi gente andaba en lo suyo, la liebre comiendo yuyo y la abeja en el panal. Cuando llegaron los chanchos, se armaron un zaparrancho que nadie puede arreglar. Igual que a bicho insurgente, llevaron los inocentes todos al mismo corral. Algunos no regresaron y los que quedaron pa' que voy a contar. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo pa' mi libertad, que paguen los que han matado y los humillados, que no paguen más. ¡Otra vez! A ver, señora vecina, si se mete en la cocina y prepara con amor un guisito de esperanza para calmarle la panza al que siempre trabajó. Tenga los ojos alerta, bien cerquita de la puerta, no se vayan a colar los que se comieron todo con las manos sucias de la indignidad. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para mi libertad, que paguen los que han robado y los humillados, que no paguen más. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para mi libertad, que paguen los que han matado y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados que no paguen más, y los olvidados que no paguen más, y los jubilados que no paguen más, este. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 6:29, 2 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, como esto no termina y siguen las indignidades y todos los días se descubren cosas nuevas, resulta que ahora aparece un administrador del Hospital Posadas, un hombre que había convencido Sabatella para que lo nombraran, y que estuvo durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner manejando el Hospital Posadas, me refiero a Domínguez La Torraca, que Martín Sabatella lo hizo colocar allí como administrador. Aparentemente, durante su gestión, desapareció una máquina que podía producir 50.000 pastillas por hora, que se utilizaba para hacer remedios como las aspirinas y demás, es decir, que son muy habituales, los genéricos se hacían allí. Ahora se descubre que falta esa máquina, que tiene capacidad de producir 50.000 pastillas por hora, que pesa más de una tonelada, que mide una altura que no se puede sacar así nomás, y que habría desaparecido durante la gestión de este interventor, que además deberá presentarse ahora el 28 de septiembre en indagatoria, porque está siendo cuestionado, porque de los 1.248 nombramientos que hizo, 669 los produjo después que perdieron las elecciones. Es decir, después que el kirchnerismo perdió la elección nacional, nombró 669 personas en el Posadas. Dentro de los que nombró, estaba Cecilia Castel. Cecilia Castel, Natalia Castel, estaba encargada de la administración y de las finanzas y tiene un sumario abierto porque usó la caja chica para pagar 60 micros en una movilización kirchnerista a pedido de Martín Sabatella. Otro escándalo en el Hospital Posadas, donde desapareció una máquina que podría estar fabricando pastillas de éxtasis en algún lugar de la Argentina. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Subterráneos, premetro y trenes funcionan con normalidad. Y hablando de trenes, ustedes saben que nosotros hoy estamos todos los días atentos para saber con qué pasa con los simples servicios urbanos del trenes. A mitad del siglo pasado, el general Perón, después de haber nacionalizado los ferrocarriles, logró que el ferrocarril Urquiza llegara a Paraguay, el San Martín llegara a Chile, y el Belgrano, mal llamado Belgrano Norte y Belgrano Sur, porque no pueden ponerle Belgrano Sur al Buenos Aires, que se llamaba muy bien Buenos Aires porque genera la otra trocha angosta, solamente movimientos en Buenos Aires. Algún iluminado se le ocurrió ponerle Belgrano sin pensar que los nombres estaban vinculados a las presencias de los próceres. Sí, es decir, Belgrano por el Ejército del Norte tenía relación con el ferrocarril del Estado, que es el Belgrano Norte, y que es el único que debería llamarse Belgrano, y el otro se tendría que seguir llamando Buenos Aires. Pero bueno, le pusieron Belgrano Sur y Belgrano Norte. Bien. En el Belgrano Norte, por donde va el Belgrano Carga también, otro invento más que hicieron para los trenes de carga, llegaba hasta Jujuy y lo hicieron que pasara la frontera y llegara a Bolivia. En la presidencia de Frondizi se cerraron los primeros ramales ferroviarios. Cuando se cerraron los primeros ramales ferroviarios, los militares tenían una línea que era la 406 de colectivo, cerraban un ramal y ellos ponían un colectivo que cubría esa instancia como dueños privados de esa empresa de entonces. Después llegaron distintas épocas cerrando ramales hasta que en el 90 otra falsedad ideológica, tanto la de Frondizi que hablaba del desarrollismo, a quien tanto admira Macri, como la de Menem, donde habíamos prometido hacer lo que Perón había enseñado y se terminó diciendo ramal que para, ramal que se cierra, y se desguazaron los ferrocarriles de una manera increíble. En el medio de eso, cerró Cruz del Eje, como tantos talleres, y el padre de Jairo, que trabajaba en las locomotoras, era auxiliar para arreglar locomotoras, era ferroviario, y entonces Jairo hizo una canción que no es muy buena en cuanto a la letra, porque habla de un ferroviario que se roba una máquina, que se emborracha por la tristeza de que habían cerrado el ferrocarril, pero que es un homenaje, repito, con una letra que tiene un comienzo no muy interesante, pero que en definitiva habla de que tres generaciones de ferroviarios se quedaron sin trabajo. Después de Jairo, hablamos de la obra de Perón. Trenes que está en la fotografía, reclamado vivo muerto por toda la policía. Mirando bien el retrato no salgo favorecido, y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo me dieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días jugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios. Yo no pienso regular palabra de ferroviario. Miles de ferroviarios se quedaron sin trabajo por el desastre del desguace que se hizo en la Argentina. Y tuvo que morir mucha gente en Plaza 11 para que el último gobierno recién moviera un dedo para intentar recuperar los ferrocarriles. Y no se recuperaron con la promesa de Kirchner de abrir Tafí Viejo, ni con la promesa de Alfonsín de volver a producir trenes, ni con la promesa de Menem de la revolución productiva, porque había falsedad ideológica en todos, y entonces los importamos de China. Los trenes que hoy circulan son chinos, alguna vez se fueron japoneses, otra vez holandeses. Pero hubo un tiempo en que Tafí Viejo producía trenes argentinos. Mitad del siglo XX, Diego Carbone nos cuenta lo que pasaba. En los años 50 se inauguraba el ramal ferroviario que une la Argentina con Santa Cruz de la Sierra y Sucre en Bolivia. El 25 de febrero de 1938 se firmó entre Bolivia y Brasil un tratado para construir la línea ferroviaria que uniría Santa Cruz con la ciudad brasilera de Corumbá, otorgándole a Bolivia una salida al Atlántico y al gobierno brasilero la eventual entrada en la región petrolera de Oriente Boliviano. El 15 de marzo el gobierno de Bolivia ratificaba ese tratado, no así el firmado con la Argentina en noviembre del año anterior. Tanto los planes argentinos como brasileros en esta región demostraron tener un carácter visionario. Una vez invertidos millones de pesos en taladros y oleoductos adicionales, la explotación petrolera se hizo realmente lucrativa. En junio del 45, los congresos de la Argentina y Bolivia ratificaron el acuerdo ferroviario. Por su parte, los brasileros iniciaron la construcción ferroviaria en Bolivia en 1948 y para enero de 1955 se completó la línea de 625 kilómetros entre Corumbá y Santa Cruz. Mientras tanto, en 1949 la Argentina patrocinó y financió la construcción del ferrocarril a Santa Cruz de la Sierra atravesando el oriente boliviano. Esta obra permitió conectar las cuencas del Amazonas y del Plata como una natural continuación de la vía por Yacuibá, lo que permitía inaugurar una nueva conexión ferroviaria con Brasil y ampliar las conexiones ferroviarias existentes con Chile y Bolivia respectivamente. La línea Yacuibá, Santa Cruz de la Sierra fue inaugurada en 1958. El gobierno de Bolivia aprovechó la puja de poder entre las dos naciones líderes latinoamericanas para estimular la intervención tanto argentina como brasilera en el desarrollo del Oriente. Un pedacito de la historia de los ferrocarriles recuperados de las manos inglesas por el gobierno del general Perón, que permitió prolongar en bien del comercio de las redes ferroviarias hacia los países vecinos. Santa Cruz. Ítalo argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Santa Cruz de la Sierra de Acuiba, por un lado, Valparaíso por el otro, eran los objetivos de los ferrocarriles, tanto el que iba a Bolivia como el trasandino, y alcanzaron a inaugurarse en Antofagasta, el paso a Chile. Se inauguró también, por supuesto, en La Quiaca, la estación importante y final del ramal en Jujuy, pasó a ser internacional porque se abría el paso a Bolivia. Y la estación Retiro se transformaba en un lugar impactante a mitad del siglo XX con la enorme cantidad de trenes largos que llegaban cargados de vecinos bolivianos o la del San Martín, que traía chilenos, que viajaban. En aquella época existían vagones de segunda, es decir, asientos de madera. Venían viajando 3 y 4 días en asientos de madera porque era más barato y eran lo que podían pagar los que venían a buscar fortuna al Buenos Aires deslumbrante de los mejores años de los argentinos. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. El hora 6:43 minutos, 2 grados 5 la temperatura. Vamos a la información deportiva, Enrique. Recordemos entonces en el fin de semana lo más importante en el básquetbol, la victoria de San Lorenzo de Almagro en la final de la Liga Nacional de Básquetbol. En el quinto y decisivo partido se impuso en el Polideportivo Roberto Pando a Regatas Corrientes por 94-59, y de esta manera el Ciclón obtuvo por segundo año consecutivo la Liga Nacional de Básquetbol. No han sido muchos en la historia de este certamen los que han tenido la oportunidad, como Julio Lamas, entrenador del equipo de Boedo, de ganar por 2 años consecutivos la Liga Nacional de Básquetbol. Él se suma a entrenadores como Sergio Hernández, como Rubén Mañano, entre otros que han podido conseguir este logro. El partido decisivo, recordamos entonces, ganó 94-59, y este partido ha marcado el final de Julio Lamas como entrenador de San Lorenzo de Almagro, puesto que para la temporada que viene el técnico argentino se va a dirigir al básquetbol de Japón. Pero yo creo que lo más importante pasó a nivel internacional, porque ganaron las chicas en hockey. También, sí. Un trofeo importante en tercer lugar en Nuremberg en automovilismo. Es decir, hay buenos resultados internacionales, también en el básquetbol juvenil, así que enseguida vamos a estar recordando todos los éxitos argentinos afuera y recordando también la final del tenis, que una vez más ganó el mismo. Las chicas, Miguel, le ganaron a India, están clasificadas para los cuartos de final de la World League. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Hoy cumple años la querida y admirada cantante italiana María Ilva Biolcati, conocida con su seudónimo Milva. Nació el 17 de julio de 1939 en la localidad de Goro, en Italia, cantante y actriz italiana de popularidad internacional, condecorada por los gobiernos de Italia, Francia y Alemania. Se la conoce como la rosa por el color de su cabello y como la pantera de Ferrara, completando el trío con otras dos famosas cantantes de los 60, Mina, la tigresa de Cremona, e Iva Zanicchi, el águila de Ligoncio. Debutó en 1960 en el Festival de San Remo, donde compitió 15 veces hasta el año 2017. En el 65 trabajó con Giorgio Strehler en el Piccolo Teatro di Milano, consagrándose con la ópera de Tres Centavos de Bertolt Brecht y Kurt Weill, y es considerada una de las máximas intérpretes de Brecht y Weill. En 1962 fue la primera cantante en cantar el repertorio de Edith Piaf en el Olympia de París, al que retornó en el 83. Ha trabajado y colaborado con músicos como Luciano Berio, Ennio Morricone, Francis Lai, Mikis Theodorakis, Vangelis, Astor Piazzolla, y ha cantado en la Scala de Milán, en el Deutsche Oper de Berlín, en el Ópera de París, en el Royal Albert Hall y en otros grandes teatros. En el 84 actuó junto a Astor Piazzolla en el Teatro Buffet du Nord de París, y tiene una hija de Mauricio Grognati, nacida en 1960. Fue pareja durante 4 años del actor italiano Luigi Pistilli, hasta que se suicidó en 1996. Milva hoy cumple años, y la recordamos en este día de su cumpleaños cantando con un conjunto venezolano, con Inti Millami, en homenaje a las elecciones que ayer realizó el pueblo venezolano para decidir qué hacen con el gobierno de Maduro. La señora Milva, con el conjunto venezolano, nos canta Simón Bolívar. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, la gente que nos sigue en San Martín de los Andes, le anticipamos 22 grados bajo cero, nos quedamos cortos, hubo 25 bajo cero en Bariloche, 25.4 bajo cero, una temperatura récord y además una nevada fenomenal que llegó a la provincia de Buenos Aires, nevó en Bahía Blanca, en la Sierra de la Ventana, en lugares costeros. El frío, la ola polar, se va a mantener todavía por unos días. Ustedes tienen que pensar que todavía no ha llegado al norte del país, donde hubo temperaturas altas, así que va a cruzar toda la Argentina, desde la Patagonia, donde están todos absolutamente con temperaturas muy bajas, pasando por la ciudad, lo estamos viviendo ahora, y después yéndose hacia el norte de nuestro país. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, Mirta Oliva nos escribe desde Córdoba, dice: estimado, le dejo un saludo de Adrián Bustos, desde Luque, Córdoba. Desde años prendido escuchándolo, desde que hacía el programa de televisión en los 90 junto al recordado Eduardo Calviño. Bueno, y después da una serie de consideraciones. Bueno, gracias. Hago mención a la gente que nos escribe del interior y del exterior, pero no se enojen aquellos que nos escriben permanentemente de la capital y de Gran Buenos Aires. Son muchísimos los correos que recibimos, pero no le hacemos mención a todos para dar el lugar a los teléfonos. Ustedes entiendan el mecanismo y no se enojen. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Bueno, vamos a dar tema libre hoy para que usted pueda llamar y expresarse. Aproveche el tiempo, sea breve y concreto. La hora es 6 de la mañana, 53 minutos, y estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Buen día, yo soy Taurina de Recoleta, señor Derrensis, buenos días. Excelente su programa. Bueno, yo quería, ya que el tema es libre, anoche, mirando un programa de televisión, la revelación que se hizo de lo que el Al-Sad 3, el señor Macri, vendió secretamente. Acabo de decirlo, señor, a las 6 de la mañana. No, sí, perdóneme, ¿sí? No porque lo haya dicho el programa de televisión, sino porque es algo que denunciaron los trabajadores de Al-Sad hace tiempo y que ningún diputado de la nación se hizo cargo. Exacto. La saludo, adiós. Adiós, gracias, señor. ¿Quién está? Eduardo Martino. Los otros días plantaste vos la pregunta de qué es la argentinidad y cómo usted la defendería. Y entre las llamadas hubo el de una mujer, una joven mujer de 47 años, que dijo que ella no podría defender la Argentina porque era cobarde. Y esa cobardía nació cuando a los 8 años vio que 12 esbirros de la última dictadura militar habían puesto contra la pared a dos personas y después hacían desaparecer. Y que esa misma cobardía que tenía le impidió denunciar a la directora, a la presidenta de la operadora, que se robaba la plata. Y esa misma cobardía le impidió denunciar a la encargada del dispensario que sacaba los remedios y los vendía. Y a mí, esa palabra cobardía me explotó en la cabeza con otra palabra que tiene que ver con esto: sumisión. El pueblo sumiso ante todo tipo ¿Y vos crees que eso se da mucho? Absolutamente, y no solamente en Argentina, en todos los países del primer mundo, del tercer mundo, estamos sumidos por una campaña inventada maravillosamente para asumir que... Dejalo porque es un buen tema para que alguno más se enganche. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, habla Cristina de Ciudadela, señor Derrensis. Yo tuve la fortuna de poder ir con mis hijos hace aproximadamente 40 años a embalse de Río Tercero. Ya estaba bastante deteriorado. Pero yo, en lugar de escuchar todas esas denuncias, quisiera ver qué es lo que va haciendo este gobierno degenerado, porque es degenerado en el sentido de que degenera la moral, la economía y todo lo que nos dejó de bueno el general Perón, que fue el único que pensó en su pueblo. Ahora lo va escuchando. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Hola. Hable. Hasta luego. ¿Quién está? Señor Derrensis, buen día. Alberto de Morón. No, me quería referir a cuando abrió la caja fuerte de Alfonsín y se encontró que no había un peso y tuvo que legalizar la deuda que habían dejado los militares para recibir plata de Europa. Y me quería referir a Menem cuando abrió la caja fuerte, recién puesta la banda presidencial, y se encontró que tampoco había un peso. Y tuvo que aceptar la plata de la droga, las órdenes de los carteles, y para lavar el dinero que le daba la droga tuvo que sacar los ferrocarriles y comprar todos esos camiones y hacer esas rutas, y todo eso fue un negociado impuesto desde el exterior y una herencia que le dejaron a él, que fue un corrupto, o el primero en señalarse como el más grande corrupto, y destrozó todo el sistema ferroviario. Bueno, los saludos. 6 de la mañana, 57 minutos. ¿Quién está? Sí, buen día, José, estoy llamando de Reyes. ¿Le puedo contestar una nota chiquitita? No le entiendo nada. ¿Qué dice? ¿Cómo? Que no le entiendo, hable más alto. ¿Qué es Cambiemos? ¿Qué es Cambiemos? ¿Qué? Esto que estamos viviendo. Bueno, por eso digo que aplica un sistema económico de libre mercado enseñado en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, donde los niños vienen, son adiestrados y luego aplican en nuestro país sus conocimientos y son apoyados por los monopolios mediáticos, se valen de cualquier método para conseguirlo, instalarlo, y legal o semi-legal. Completamente de acuerdo, pero el tema es qué hacemos con el resto de los observadores políticos que no modifican nada, ¿no? Los saludo. 6 de la mañana, 58 minutos, 2 grados la temperatura, la sensación térmica, estamos en 0 grados. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó, de Renzi. ¿No me refiero a usted? No, pero no me dejó, no, se cortó. ¿Ah, se cortó? Se cortó, sí. No, ¿sabe lo que hacen los chinos? Me enteré, porque voy y siempre dicen, no, hay empleadas nuevas, siempre empleadas nuevas. ¿Sabe qué hacen? Antes de cumplir los 3 meses, para quedar efectivo, la echan. Para no cargar impuestos patronales. Claro. Entonces la despiden. Claro, y bueno, pero y eso va, miren, después de las elecciones prepárense por las que van a haber cosas que no van a creer. El modelo de Brasil va a ser intentado para aplicar en la Argentina. ¿Sabe qué han hecho en Brasil? Son los contratos directos entre el trabajador y el empresario, y se puede cobrar por hora o por día de trabajo. De Renzi, ¿sabe a quién le decía en el fútbol millonario? ¿Cómo? ¿A quién le decían en el fútbol los millonarios? A Racing. Y pero mire Boca, a comprar... No, ¿sabe por qué le dicen a Racing? No. Porque ahora compramos el 50% de Centurión y ustedes van a tener que poner mucha plata. Pero mire, el equipo que estamos formando. Eso es un negocio, no es que Racing quiera Centurión, ¿eh? Gracias, buen día. Chao. Buen día. ¿Cómo están las noticias? Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este 17 de julio el pronóstico dice en la capital y alrededores, mañana con heladas, cielo nublado, vientos moderados del sudeste cambiando al oeste, con una baja sensación térmica. La máxima llegará solo a los 9 grados. A las 7 de la mañana tenemos 2 grados de temperatura. En la base Vicecomodoro Marambio, 17 grados bajo cero. La máxima será de 12 bajo cero. Cielo algo nublado con vientos débiles del sudeste, rotando al noreste con visibilidad buena. Este fin de semana en Bariloche y San Martín de los Andes y la Patagonia Argentina hubo sensaciones térmicas y temperaturas más bajas que en la Antártida. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, hay nevadas aisladas. La temperatura actual es de 5 grados, la máxima llegará solamente a 6 y hay mucho viento. En poder del pirata británico. El próximo mes entrará en vigencia las nuevas señales de TN Sport y Fox Sport Premium que van a transmitir la Superliga de Primera División. De esta manera, podrá ir ajustando las señales y el servicio técnico lo hará el grupo Clarín con torneos y con disposición de hasta 10 cámaras en algunos estadios. Si usted quiere ver algunos partidos, prepare 300 pesos extras y si quiere ver todo el paquete, vaya pensando en 500 pesos mensuales. El deporte por Belgrano. Fin de semana de excelentes resultados en distintas disciplinas deportivas para los deportistas argentinos. En hockey sobre césped, las Leonas vencieron con claridad a India por 3-0 y se clasificaron a los cuartos de final de la World League, certamen que otorga 5 plazas para el Mundial de la especialidad que se va a disputar en Londres en 2018. Los tantos argentinos fueron convertidos por Rocío Sánchez Mochia, María Granato y Noel Barrio Nuevo. Mañana, en instancia de cuarto de final, enfrentará a Irlanda desde las 8:30 hora de nuestro país. En automovilismo, gran actuación del argentino Pechito López, José María López, junto a sus compañeros Matt Conway y Kamui Kobayashi, terminaron terceros en la séptima, en las 6 horas de Nürburgring, cuarta fecha del Mundial de Resistencia, prueba que fue ganada por el trinomio integrado por Timo Bernhard, Herb Bamberg y Brendon Hartley, que también habían ganado las famosas 24 horas de Le Mans. En tanto, en nuestro país se disputó la sexta fecha del Mundial de Turismo. Allí tuvo muy buena actuación dos pilotos argentinos. En la clase 3 fue en la final tercero Esteban Gurrieri y en tanto en la clase 2 cuarto fue Esteban Gurrieri, que repitió la actuación, y sexto otro compatriota, Néstor Girolami. En tanto en el tenis, muy buena actuación del juvenil argentino Axel Heller, que cayó en la final individual de Junior en Wimbledon ante el español Alejandro Davidovich, 7-6 y 6-3, pero se impuso en la final de dobles junto a su compañero, el chino Yu Xiuxiu, ganándole la final al austríaco Yuri Rodionov y al checo Michael Verbansky por doble 6-4. De esta manera el argentino se quedó con un título muy importante. No le fue bien, pero también tuvo una muy buena actuación el compatriota Gustavo Fernández, que en la final de tenis adaptado, también en Wimbledon, perdió ante el sueco Stefan Olsson, 5-7, 6-3 y 5-7, el número uno del mundo. No pudo ganar Wimbledon lo que hubiera sido su tercer gran slam, pero de todas maneras tuvo una excelente actuación. Es la hora 7-4 minutos. La sensación es de bajo cero como consecuencia de fríos de vientos de superficie. La temperatura real es de 2 grados. En el segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, 2 grados bajo cero, con agua, nieve que está cayendo en el interior de Buenos Aires. Prohibido quejarse. Este cartel lo hizo colocar el Papa en la puerta de la habitación de su complejo donde él descansa. El Papa Francisco colgó un cartel con la frase "prohibido quejarse" en la puerta de su habitación en la casa de Santa Marta, en la habitación 201, donde reside. Así lo revelaron los vaticanistas que allí concurren habitualmente. Andrea Tonielli, en el portal Vaticano Insider, publicó que el cartel fue un regalo que le hizo el pontífice al pontífice, el psicólogo Salvo Noé, autor de varios libros y cursos de motivación, durante una audiencia general. En el texto, encabezado por la frase "prohibido quejarse", se explica que los transgresores están afectados por un síndrome de victimismo con consecuencia de disminución del humor y de la capacidad para resolver problemas. Además, sostiene que la sanción de las infracciones es doble si la vulneración es cometida ante la presencia de niños. Para volverse el mejor hay que concentrarse en las propias potencialidades y no en los límites. Por lo tanto, deja de quejarte y actúa para hacer mejor tu vida, concluyeron los analistas del cartel que el Papa puso en la habitación 201. Prohibido quejarse. 5 minutos pasan de la hora 7 desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. Muy feliz cumpleaños, Rubén Blades. Nació en la ciudad de Panamá en 1948. Cantante y compositor de salsa panameño, comenzó cantando con una banda de rock and roll junto a su hermano Roberto Rubén, también conocido intérprete en lengua inglesa. Después de los incidentes de 1963, en que los soldados norteamericanos acabaron con la vida de 21 compatriotas, dejó de cantar en inglés y retomó la tradición latina grabando su primer álbum en 1969, y ese mismo año se trasladó a Nueva York para concluir sus estudios de Derecho. De regreso a Panamá, su carrera musical lo fue apartando de la abogacía, y en 1974 se dedicó definitivamente a la canción. Regresó a Estados Unidos, auténtico epicentro de la movida salsera de aquellos años por todos los exiliados cubanos y latinoamericanos, y cantó en la banda de Ray Barreto, y en el 76 inició una serie de grabaciones con el combo del cubano Willy Colón, un álbum de salsa más vendido en la historia, en el que figura además su canción más popular, Pedro Navaja. Le siguieron otros temas como Maestra Vida y Buscando América, y apareció en el cine en una película que se llamó Sueños Cruzados, implicándose en actividades como la lucha anti-apartheid en África. Continuó su carrera en los 80 y en el 98 grabó Nada Más Que La Verdad, su primer álbum, con temas escritos por grandes compositores como Lou Reed, Elvis Costello y Sting. En el balance de su carrera como actor es positivo, pese a la alternancia de preintervención en títulos tan dispares como Depredador 2 o Un Lugar Llamado Milagro, un film de crítica social dirigido por Robert Redford. Preocupado por la realidad política de su país y también social, en 1994 fundó el partido Movimiento Papá Egoró, que en lengua embará vendría a ser un similar a nuestra tradicional Madre Tierra, y se presentó como candidato a las elecciones presidenciales de Panamá de mayo de ese año, obteniendo el 17% de los votos emitidos. Hoy cumple año el panameño Rubén Blades, y lo recordamos cantando su gran éxito, Pedro Navaja. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la parada, calle. Para la música, para la música, parala. Decime, ¿esto no es una violación a la mujer lo que Pedro Navaja hace? Un asesinato. ¿Eh? Es un asesinato para robarla. Pero por eso, no es una violación, es decir, en un momento donde en la Argentina todos los días nos estamos quejando de la violencia hacia la mujer, me parece que no es un tema para difundir, yo creo que es un tema para combatir. ¿Qué decís vos? Es un tema que muestra la realidad de toda América Latina e inclusive de los Estados Unidos, donde hay un crimen en la calle todos los días y la policía no hace nada. ¿Pero no te parece que estamos llamando al delito? No, mira, estamos mostrando lo que es el delito. Esta mañana, muy temprano, en una emisora colega, estaban dando la información de que en Inglaterra roban con ácido. Te tiran ácido a la cara y demás, que es más barato que... Entonces explicaban, es más barato que un arma porque para gastar en las balas. Yo creo que estamos haciendo una equivocación del análisis de la difusión. ¿No creemos eso? No, yo creo que es mostrar lo que sucede. Por ejemplo, lo que sucede con las chicas jóvenes que tenemos ahora que quedan embarazadas entre los 13 y los 14 años, las chicas jóvenes, y que el aborto legal no está permitido en la Argentina. Con lo cual también hacer difusión del aborto está mal, pero los feministas lo hacen todos los días. Porque por la legislación tendría que estar permitido, pero por la religión no está permitido. Es todo un tema. A mí me parece que este Pedro Navaja es una... Habría que preguntárselo a nuestros oyentes. Es una demostración que estamos aceptando de que hay un macho que es capaz de clavarle una navaja a alguien, tanto una explotación de prostitución como para matar a una persona cualquiera, ¿no? En este caso lo hace para robarle, y la mujer también lo mata a él de un balazo, se matan mutuamente. Por eso, en esta canción. Si eso es el reflejo de la realidad, no sé, me quedo pensando, ¿no? Y pensá, la cantidad de mujeres que han muerto en lo que va del año, en 6 meses murieron más de 120 mujeres. Y por eso te estoy diciendo, estos temas me parece que llaman a eso, ¿no? Bueno, muy bien. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 7 de la mañana, 44 minutos. 1 grado 6 la temperatura, Enrique. Bien, recordamos entonces la gran victoria de Roger Federer en la final de Wimbledon. Superó al croata Marin Cilic 6-3, 6-1 y 6-4. De esta manera, el suizo llegó al octavo título de Wimbledon y superó al norteamericano Pete Sampras, que quedó en 7. Desde hoy, el suizo Roger Federer asciende al tercer lugar del ranking mundial y empieza a pelearle la posibilidad de desplazar al número uno del mundo, el escocés Andy Murray. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Sí, buen día, Víctor de Núñez. Miguel, voy a ser monotemático. Para mí el mensaje del otro día de la oyente Susana marcó un antes y un después, cuando admitió con mucha valentía que ella era cobarde. Hoy lo remarcó Natino con la palabra sumisión, porque la lista de entrega del patrimonio ya es larguísima. Usted habló esta mañana del ARSAT, el miércoles de la semana pasada salió muy chiquitito en el diario que YPF vendió su continuadora de electricidad a General Electric. Pero ¿sabe qué quiero decirle? Pongámonos de acuerdo una vez por todas, porque cuando la clase política no existe, la dirigencia sindical no está, lo único que queda es la protesta, y la protesta molesta a la clase media que le corta el tránsito. Otra forma de reaccionar no hay, es la protesta, no hay otra. ¿Solamente la protesta? ¿Y qué quiere que le diga? ¿Que vaya a presentar, como le presenté a varios diputados, varios proyectos? ¿Quiere que me reúna en el barrio con jubilados para demostrarles que el 82% es imposible de pagar, y después grita uno, pero se robaron todo? No, la única que hay es la protesta. Bueno, perdón, usted lo dice a cada rato, con la cabeza de los dirigentes y piripipí. Está bien, ahora voy a ver si... Y perdón, y no soy antidemocrático ni marxista, hace 17 meses que vengo diciendo lo que estoy diciendo, lo que iba a pasar sistemáticamente. Y antes decían, es un kirchnerista, otro señor decía, debe ser medio marxista. La única que hay es salir de la impasibilidad. Y usted además dice que las PASO no sirven. No. Y si las PASO no sirven, y esta es una democracia fraudulenta, y estoy de acuerdo, lo único que hay es la protesta. Por eso le pregunto si la protesta solamente. Sí, no hay otra. No alcanza la protesta. ¿Y qué quiere que haga? Ah, bueno, ahí está el tema. Hasta luego. Bueno, a ver. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Vamos a conversar justamente con una psicóloga que además no solamente está en la protesta, sino a ver si se puede cambiar el sistema. Se llama Rosana Menéndez, le dicen Chana. Ella es de Santa Fe. Va a ser candidata a diputada nacional, acompañando a un periodista, a Carlos Delfrade, que ya es diputado provincial en Santa Fe, y que queremos preguntarle cómo se sale de esto. Vamos a ver si de verdad, ella de Villa Gobernador Gálvez, si de verdad lo que dice el gobierno, de que esta es una elección nacional, porque saben que pueden perder en algunas provincias, sobre todo en Buenos Aires, o esta en realidad es una elección distrital, aunque ponga diputados nacionales y senadores nacionales, habida cuenta que en cada distrito las fuerzas políticas hacen distintas combinaciones. Hola, Chana, buen día, de Rensis. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bueno, gracias a ver, ¿qué está pasando en Santa Fe? Bueno, yo lo que creo que Santa Fe es una muestra de lo que pasa en el país en general, ¿no? Tenemos un país y una provincia que donde se producen muchísimas riquezas, pero el tema es que esas riquezas las gozan, las disfrutan un sector muy minoritario de lo que es la población. Y yo he estado recorriendo un poquito el norte de la provincia, por ejemplo, y sin ir muy lejos, lo que vi en Vera o en San Javier es muy similar a lo que vivo yo acá en Villa Margales, ¿no? Una cuestión muy grave es el tema de la salud. Nosotros acá en Villa Margales tenemos un hospital donde no se atienden partos, ni se hacen cirugías ya hace más de 8 años. Esto mismo ocurre en la ciudad de Vera, ocurre en la ciudad de Calchaquí, ocurre en San Javier. Es muy grave todo esto. Rosana, recién hablaba un oyente enojado diciendo que lo único que era la protesta. Y yo digo que la protesta sola no alcanza, que para un cambio del sistema la protesta es el primer paso quizá de lo que después habría que hacer. Y entonces ahí todo dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? Ah, bueno, el cambio del sistema requiere la preparación primero de una sociedad que no está preparada y de una minoría quizá que entienda qué cambio hay que hacer para empezar a motivar a esas mayorías. Ustedes que están en la protesta, que están en la calle, que están en la discusión, que lo han hecho a través de la corriente clasista, que lo han hecho a través de una menos, se dan cuenta que la protesta solamente no alcanza, y por eso supongo yo son candidatos también. ¿Alcanza la política de hoy para resolver los problemas argentinos, o hay que plantearse un cambio de fondo? Yo creo que para que el país sea otro hay que hacer un cambio de fondo realmente, muy grande, hay que tomar decisiones. Yo voy a hacer un término ya que no se usa más, tema de, yo creo que un cambio revolucionario, ¿no? Y uno piensa que para que esto sea de otra forma hay que dar vuelta a esto de una forma importante, hay que dar vuelta a esta tortilla. Claro. Ahora, en un camino a que se pueden hacer un montón de cosas antes, en un camino. Por ejemplo, el tema de la protesta, para nosotros la lucha es muy importante, ¿eh? Porque... Sí, claro, no bajar los brazos. La lucha para lógico. La gente sirve, pero sirve cuando la mira es superar esa lucha con un objetivo de cambio, ¿no? Lógico, la lucha sirve porque los sufrimientos que tiene el pueblo tiene responsables. A ver si me corrijo yo mismo. Sí. No la revolución permanente, sino el objetivo para llegar a un cambio que permita que una vez que se cambie el sistema, después se sostenga, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con lo que proponemos con Carlos del Frade es una medida que es que las grandes cerealeras y exportadoras paguen los ingresos brutos. Con esa medida se podrían resolver un montón de cuestiones. O sea, el gobierno nacional, Macri, le perdona a los grandes monopolios más de 300 mil millones de pesos porque se los dan subsidios. Esa medida, si se tomara esa medida y se invirtiera esa plata en educación, en salud, en los jubilados, ¿eh? Mira si eso no implicaría un cambio muy importante. Pero nadie toca esos sectores, ¿eh? Entonces estamos diciendo que hay cosas que se pueden hacer para vivir mejor. Hay medidas que se pueden tomar para vivir mejor. Nosotros, yo vengo de la militancia del Movimiento de Mujeres, pertenezco a una ONG que es Ama de Casa del País, y estamos trabajando desde hace años luchando contra la violencia de género. El presupuesto que hay para este tema es de un peso 18 por mujer y por año. Y el gobierno de Macri lo que hizo en el último tiempo fue hacer un recorte a ese presupuesto de 700 mil millones. Entonces, esas medidas que se están tomando en realidad van en contra de todos los beneficios que necesitamos los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos de este país. Se podrían tomar medidas totalmente en otro sentido, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Chara, queríamos hablar, además por el hecho de ser psicóloga, acerca de lo que se está viviendo, porque me parece que el gran problema coyuntural de hoy es que, primero, nos llevan a una elección que no modifica la vida de nadie, que son las PASO, que fueron inventadas justamente después de la derrota del kirchnerismo para tratar de ver cómo se le ponía un freno a las expresiones menores, a los sectores más chicos. Ahora, los mismos que la inventaron no las usan, armaron el Frente Ciudadano y qué sé yo, y no quieren participar de ninguna PASO. El gobierno de Macri está diciendo que las va a sacar, que no sirven, y los radicales, que les gusta estar de interna permanentemente, dicen no, hay que dejarlas. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Sirven para algo las PASO? Yo particularmente creo que justamente las PASO son un filtro para que los partidos más chiquitos, que tenemos que hacer un gran esfuerzo, no lleguemos, un filtro. Efectivamente, nosotros somos un partido que no tiene atrás ningún aparato, no tiene plata para la propaganda, no tiene conexiones con poderosos y el esfuerzo es inmenso. Entonces no tenemos la misma llegada que tienen los grandes partidos y van quedando muchos en el camino por esa razón, porque darse a conocer es bastante complejo. Yo creo que es eso, pero bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo con Carlos y con todos los compañeros que hay en el Frente Social y Popular en todas las localidades, que hay alrededor de 30 localidades que presentan candidatos, y la verdad que la gente nos recibe muy bien, ¿eh? Somos como una bocanada de aire fresco para la gente que está cansada también de que le digan mentiras todo el tiempo y que después la embromen, ¿no? Rosana, sí. Un gusto conversar contigo, suerte. Bueno. Y estaremos en contacto seguramente después que pase todo esto. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Adiós, por llamar. Una candidata a diputada nacional por el Frente Popular en Santa Fe. Y esto significa así como el otro día hablamos con Tucumán, días pasados con el sur y demás, que estamos buscando las personas que no tienen difusión en Buenos Aires, porque nos importa mucho que ustedes escuchen estas cosas para que se den cuenta de cómo se va estructurando la política en Argentina, donde tenemos un país mentiroso, en una democracia fraudulenta y en una falsedad ideológica constante. Ustedes miren, hay una recaudación impositiva federal y una distribución unitaria. O sea, recauda el Estado Nacional y después le da lo que quiere a los que tributaron. En este episodio, el Gobierno Nacional, también con la falsedad ideológica de repetir siempre una misma cosa, dicen, hay que bajar los impuestos porque resulta que los impuestos no permiten el desarrollo empresario, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces sale la CAME y dice, el 42% de las pymes lo dedican a los impuestos, cosa que es una barbaridad. ¿Saben cómo se alimenta el Estado Nacional? De dos formas, con la recaudación impositiva y si no, tomando deudas. ¿Sabe qué ha hecho el gobierno de Macri? Ha incrementado el déficit fiscal, mayor al que tenía Cristina, ha aumentado la deuda interna, la deuda externa, la deuda privada que se aumentó también, la deuda provincial, y ha tomado más cantidad de empleados. De manera que mientras dice por un lado que hay que bajar los impuestos, por el otro lado, los impuestos son los que sostienen la burocracia que inventó el gobierno y que le agregó a la que ya existía. Entonces, hay falsedad ideológica en lo que dicen porque no lo hacen. Y esto es lo que estoy tratando de explicar todos los días cuando hablo de cómo nos engañan y cómo reacciona cada uno. Y el oyente anterior que terminó casi enojándose con la vida es porque no piensa, porque no se detiene a pensar que no alcanza la protesta solamente, sino que hay que analizar que la consecuencia de la protesta tiene que ser un cambio de sistema. Porque si no, protestamos, nos desahogamos, escribimos, mandamos un correo para que la gente se entere que protestamos y creemos que cumplimos con la patria. Y eso no es cierto, no existe eso. La protesta sirve si es un paso, como decía recién la candidata de Santa Fe, si es un paso en una lucha constante y permanente para un cambio de sistema, porque este sistema no va más. Y si este sistema no va más, hay que cambiarlo. Ahora, si la propuesta para cambiarlo es volver a la política económica de Martínez de Hoz, si la propuesta para cambiarlo es volver a que se sienten los que se llevan el país al hombro cuando los eligen, estamos muy, muy complicados. Entonces, nosotros debemos sincerarnos con nosotros mismos. Miren, ¿saben lo que van a hacer los intendentes del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires? Van a mantener la boleta del FIP, del Frente de Izquierda, para perjudicar a Randazzo. ¿Escuchó? Se pusieron de acuerdo, Espinosa, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, le dijo, sostengamos la boleta del FIP, así Randazzo saca menos que la izquierda. Muchachos, me parece que a esta altura del caracú ustedes han quedado solamente con el hueso. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 30 minutos. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique, Tenemos entonces la presentación de las chicas del vóley del segundo fin de semana de la competencia organizada por la Federación Internacional. No le fue bien en Polonia, perdieron al igual que en el primer partido ante el seleccionado local, esta vez frente a Perú, por 3 sets a 1 con parciales de 25-18, 18-25, 25-23 y 25-19. El próximo fin de semana, el seleccionado argentino femenino de vóley va a disputar el tercer fin de semana de la competencia a realizarse en Croacia. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Muy feliz cumpleaños para el querido negrito Rubén Rada. Nació en Montevideo en 1943 y creció en el tradicional barrio Palermo, donde mamó el candombe desde niño. En 1965, junto con el músico Eduardo Mateo, se une a la que fuera su primera banda, El Quinto. En 1969 nace el tema Las Manzanas, que le valió la proyección como artista solista y su primer disco, y la posibilidad de participar en el Festival de la Canción Popular en Río de Janeiro. Un año más tarde, integra el grupo Totem, que fuera uno de los pioneros del rock uruguayo y representante del auge del candombe beat. Con una invitación de Hugo y Osvaldo Fatuoro, viaja a Estados Unidos para tocar en el grupo OPA en 1977. Al año siguiente se instala en Buenos Aires, donde adquirió una gran popularidad, y acá forma el grupo La Banda, con el que tuvo su gran primer éxito e hizo que se quedara en la ciudad de Buenos Aires durante bastante tiempo. Sus composiciones son conmovedoras y originales y demuestran claramente gran influencia de artistas como Louis Armstrong, Ray Charles, Carlos Gardel y otros. Rada tiene además notables dotes musicales, un extraordinario carisma, así como un gran sentido del humor, los cuales lo convierten en un showman excepcional. Embajador del candombe en el mundo, ha llevado siempre el son de su maravillosa voz, la música uruguaya, por todo el planeta, y a fines del 2009 se presentó Fan, un disco de covers, o como el propio Rada los describió, las canciones que me hubiera gustado componer. Y cantó temas de Fito Páez, Calamaro, Charly García, Lito Nevia, Los Fasturo, Fatoruso y de León Gieco, entre otros. Hoy cumple años y lo recordamos cantando ese bello tema que se te llama Aparte de ti, tu boca. ¿Sabes una cosa? Yo te vi pasar y dije, Paul, qué cosa, qué boca. Pero aparte te quiero decir una cosa. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. sana mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. ¿A dónde vas? Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En Venezuela la situación sigue cada día más complicada. Se hizo ayer el referéndum, la gente votó masivamente en contra de la reforma que quiere implementar el presidente Maduro. Hubo una mujer muerta, cuatro heridos, cuando tenemos todo en movimiento, gente armada parapolicial tiró contra los que estaban preparándose para votar en una iglesia. La situación está muy tensa y no sabemos, Cecilia, cómo va a terminar todo esto. Sí, la situación está complicada, como decías muy bien, la participación masiva y violenta fue, porque se habla más de 7 millones de venezolanos que acudieron a las urnas, pero claro, la consulta es no vinculante, esto significa que la decisión del pueblo podría ser o no tomada en cuenta. Y queremos escuchar a alguien que es el redactor de la Constitución actual de Venezuela, la Constitución del 99, se llama Eustoquio Contreras, es diputado oficialista, fue funcionario de Chávez y habla de este referéndum y de la situación actual que vive Venezuela. En primer lugar, para poner en contexto, yo soy un hombre del proyecto de Chávez, socialista del bloque parlamentario de la patria, que nos autodefinimos así los del gobierno, pero en este momento, y en consecuencia, todos compartimos los objetivos estratégicos del proyecto bolivariano de construcción del socialismo democrático. Pero tenemos apreciaciones diversas en cuanto al manejo de la táctica, de la coyuntura. Los órganos del poder constituido, la Presidencia de la República, ha convocado un proceso constituyente de que yo no lo comparto. No lo comparto porque creo que la Constitución de 1999 no merece ser cambiada, sino aplicada, observada, ejecutada. Los problemas del país no es porque la Constitución esté en desuso, sino porque no se han aplicado adecuadamente sus principios, sus orientaciones como programa de país. Y a ello se le suma que se ha convocado a nuestro juicio de manera incorrecta, porque no se sometió a referéndum, como sí lo hizo el comandante Chávez en el 99, a consulta popular para ver si el pueblo quería que se convocara una constituyente o no. Yo he tenido reuniones, no con él, pero sí hablé con el vicepresidente y él me llamó muy gentilmente, me saludó, yo a él también, y ahí aproveché a explicarle a través del vicepresidente, el compañero Tarek El Issami, que es un buen amigo, un buen dirigente, porque la discrepancia de la coyuntura no quiere decir que no compartamos lo de fondo del proyecto político. Pero bueno, yo respeto esa postura, yo no fui consultado realmente y creo que muchos factores del gobierno no fueron consultados para esta idea. Entonces lo que nos correspondió fue informarnos, analizarla y manifestar nuestra opinión de estar de acuerdo o no, y es lo que yo estoy haciendo, no estoy de acuerdo porque creo que la constituyente está vigente y no se convocó llenando los extremos democráticos y del poder soberano. No es vinculante legalmente, pero no es ilegítima desde el punto de vista democrático. Yo creo que está bien que lo hagan, y sobre todo cuando hay un gran vacío de consulta popular en el proceso constituyente que se está llevando a cabo. Lo importante es que se haga no violentamente y observando las reglas de juego del sistema jurídico venezolano, de tal manera que el venezolano que quiera hacer una consulta, que la haga, y el que quiera participar, que participe. Eso no es problema. Yo creo que los problemas de un país de democracia se resuelven con más democracia, con más participación y más consulta. El primer riesgo político que nosotros tenemos es que podemos perder el proceso. Yo creo que no hay que reinterpretar la sociedad venezolana para ver de qué manera se va a impulsar un proceso que pretende cambios extraordinarios. Y yo no tengo la menor duda que hay muchas desviaciones y ha habido muerte. Yo creo que lo primero que estamos obligados a garantizar la paz son los que tenemos instrumentos de poder de Estado en la mano. Yo creo que se ha equivocado la táctica. Y mire, en los próximos días asistimos a una invitación a la guerra. Si desde los que convocan el proceso constituyente dice que el 30 habrá elección, como sea, a la fuerza, si fuera necesario, y la oposición, que hace mayoría con los que no estamos de acuerdo, dicen todo lo contrario, entonces tú te imaginas, pues una crisis profunda. ¿Cuál es el marco sociopolítico que vive el país? Una profunda crisis económica, social, moral, que no tiene respuesta a las instituciones, porque las instituciones de la República viven el peor momento de su decadencia. Los titulares de esos despachos se insultan cuando la Constitución dice que deben sentarse bajo el principio de la cooperación de contribución de todos los poderes para el Estado cumplir su fin. Tampoco hay salida pacífica porque los actores políticos, en razón del radicalismo, la rabia política y la polarización, bueno, han matado la posibilidad de diálogo para un entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La vía de los hechos. De allí que yo creo que el país está clamando es un entendimiento. Yo no descarto la posibilidad de que una luz de reflexión, de discernimiento, de conciencia, llegue a los corazones de los principales actores políticos del gobierno y de la oposición y abra un espacio pues para un entendimiento. La única discrepancia que tengo visible con el gobierno es el tema de la constituyente. Yo soy un militante del proyecto de Chávez. Yo puedo definirme así. Los bolivarianos somos una familia con problemas, pero soy parte de esa familia. Esa es mi definición. Bueno, la palabra del doctor. Esto que dice Contreras, que es uno de los redactores de la reforma constitucional, que gran parte de la reforma constitucional se basó en la constitución de 1949, y que Chávez la conoció cuando vino a hacer el curso a Campo de Mayo de oficial superior, allí hablando con Zeineldin. Después cambiaron alguna información y finalmente llegó a González Arzak, que fue el que le entregó en mano la Constitución de 1949 para que él pudiera de alguna manera empezar a tomar contacto con esa Constitución. Después, basado en la Constitución del 49, hizo la reforma, con adecuada por supuesto a Venezuela, e incluso los libritos que hicieron de la Constitución chiquititos eran una imitación de aquellas que se repartían en la época de Perón de 1949. Bien, dicho esto, Contreras es uno de los redactores de esa Constitución, entre otros, y evidentemente lo que él está diciendo es muy clarito. El verdadero chavista no está con Maduro hace rato, le cuesta hacerse socios de la oposición, pero lentamente se van pasando también a un frente opositor que no es coincidente con las posturas de quienes defienden la ultraderecha que está en contra de Maduro, sino que ya el número es muy grande porque se dan cuenta que lo de Maduro es una interna muy personal que tiene solamente el respaldo cubano, en un manejo donde hay parte de la inteligencia cubana trabajando a favor de Maduro, en un país que está absolutamente al borde del colapso y que no tiene solución aparentemente porque Maduro sigue insistiendo en hacer lo que le parece y la situación está cada día más complicada. Los chavistas de verdad, es decir, los verdaderos chavistas, están totalmente alejados de la locura de Maduro, que va llevando lentamente a Venezuela a un lugar sin salida. Y bueno, lo acaba de decir Contreras, ustedes lo escucharon, puede precipitarse ya una lucha armada, porque evidentemente si van en contra de la Constitución, si opina el pueblo, aunque no sea vinculante mayoritariamente, que no están de acuerdo con la reforma, e él insiste con cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder, la cosa va a ser muy complicada. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Enrique. Los resultados de la fecha número 10 del top 12 de la URBA, del rugby, fueron los siguientes. Cuba le ganó a Hindú 30-3, el puntero sigue su marcha firme en este torneo. San Luis perdió como local ante Atlético del Rosario 31-22. El clásico de San Isidro fue para SIC, que como visitante le ganó a casi 14-0. La Plata se impuso como visitante a Pucará 14-13. Newman y Belgrano Atlético igualaron 17-17. Y Alumni le ganó a Regatas de Bella Vista 26-18. Las posiciones las encabeza holgadamente el Club Universitario de Buenos Aires con 43 puntos. El escolta es SIC con 28, Pucará tiene 27, Belgrano 26, Cardenal Newman 25, en los primeros lugares del top 12 del rugby de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. 7:47, los teléfonos de la radio. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, Derrensis, José de Seiza. Mire, quiero hacer un punto de vista, ¿no? Con todo respeto. ¿Se equivocó usted a censurar cómo censuró esa canción de que estaban pasando? No, no censuré, la paré para preguntar. O sea, usted sabe que esa canción tiene, yo hace años que no la escuchaba, y cuando vi que la ponían, digo, uy, qué linda descripción de la realidad. Mire, es equivalente a Paco Cambalache, es equivalente a una letra de Atahualpa. Pero acá he escuchado en esta misma radio, porque pasan unos tangos muy buenos. No, pero digo, ¿usted por qué le gusta Pedro Navaja? Porque hace una descripción tan vívida de la forma en que... ¿Vio cuando usted escucha Cambalache? O cuando escucha un cuento de la Andricina, que usted lo está escuchando y parece que está viendo el boliche de campo que está describiendo. Hace una descripción tan vívida de la realidad latinoamericana. No la censuré, paré la música para preguntar si no era en este momento una alusión a la violencia de género. No, ¿sabe qué pasa? Que yo he visto precisamente a eso voy. Yo he escuchado anteayer un tango diciendo que llegó el tipo al bulín, la encontró a la mina con otro, lo eché al tipo porque en estos casos el hombre no tiene la culpa. Le dijo que hiciera unos mates y cuando ella se acerca toda temblorosa, la abraza con cariño y le mete 34 puñaladas. Puede ser. Póngame en cadena, abre este mensajito, ponga que la mató a la traidora. Por eso, todos los días, hace años que festejamos esa letra. No firmé, pregunté. Pero yo le pediría, con todo respeto, ¿por qué no la pone otra vez y la escucha bien la a letra? A ver, ¿tenés a Pedro Navaja ahí para que la pueda escuchar este hombre? Un ratito nomás, a Pedro Navaja. Bueno, póngale, no, porque todas las letras de descripción, en todo el todo y el final también, bueno, es una realidad pura. Este tango Cambalache de Renzi. Chao. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Usted escuchó a Pedro Navaja? Sí. ¿Y? Y es lo mismo que dice el señor, me parece. ¿Sí? Es la realidad. ¿Es la descripción? Es la realidad que vivimos porque estamos sometidos a un sistema injusto. Que yo quería comparar Argentina con Venezuela en este sentido. Aquí gobierna una oligarquía que impone, aún fuera de la ley, ¿no es cierto? O sea, no respeta ni siquiera lo estatuido por esta constitución trucha que tenemos. Allí en Venezuela pasa lo inverso. El que no quiere dejar gobernar es la oligarquía que se está organizando para voltear al gobierno. Y esa es la tragedia que estamos viviendo. Porque no nos somos capaces de unirnos, ¿no es cierto? No solo entre los argentinos, sino toda la región, para poder defenderlo de un mundo que está completamente, digamos, sobreproducido. O sea, hay tanta sobreproducción en el mundo que todo el mundo quiere vender. Y nosotros nos abrimos al mundo y queremos venderle cosas que no nos van a comprar porque están sobreproducidos todo y todos quieren vender. Es una tragedia del sistema capitalista que en Venezuela hay un campo de batalla entre un sistema nuevo que se quiere imponer por vía democrática, lo cual es imposible, porque el rico jamás va a admitir por el sistema democrático, y quedó demostrado en más de una oportunidad. Perón lo quiso hacer y lo voltearon, a pesar de que el país funcionaba a las mil maravillas. ¿Y por qué lo voltean? Porque no quieren que la región se desarrolle, porque es reserva de todos los poderosos del planeta. Entonces nosotros nos seguimos peleando, tanto en Venezuela como aquí, y hoy el señor Macri le va a devolver, por ejemplo, a Mirta, a Susana y a tantos otros, impuestos a la ganancia, le va a devolver impuestos a la ganancia como pago a sus favores por decir que son maravillosos y fenómenos y que el país va viento en popa, claro, para ellos que acumulan dólares. Pero nosotros, cada vez peor, ¿no? Los saludo. ¿Quién está? Hola, hola. ¿Quién es? Hola, buen día. Habla Guillermo, hincha de Racing. Mire, usted dijo hace mucho tiempo que en Siria, por ejemplo, no entraba en la empresa esta de las semillas. Yo me acuerdo de una película, creo que el último Moicano, el último Samurái, donde, bueno, está la escena de que los barcos, no sé si eran, qué sé, Estados Unidos, de Inglaterra, no me acuerdo de quién era, que no podían entrar a Japón, y fueron y lo bombardearon, año 1800 y algo. Bueno, hoy en día lo que pasa es eso. A nosotros, por ejemplo, acá en la Argentina, como tenemos de todo, nos bombardean, nos llenan de falopa. Guillermo. Guillermo. Sí. Roger Martínez, Giovanni Moreno, Luciano Vieto, Bruno Zuccolini, Rodrigo De Paul, Luis Fariña, Gustavo Bou, Marcos Acuña, ¿quién más? Luciano Lolo, Valentín Viola, José Luis Gómez, el que tiene Lanús, Campi, el que fue a jugar a Estudiantes, Sabel Hitch, que no sé por dónde anda, Camacho, que está en Defensa y Justicia. Bueno, Camacho, que está en Central, ¿no? Sí. Guillermo Auche, a México. Miguel. ¿Cuántos millones son? Oscar Romero, Miguel. Oscar Romero, paraguayo. ¿Cuántos millones son? Y más o menos estamos hablando de 1.500 millones de dólares. No, tanto no, pero ¿cuántos millones son? Y son muchos. Pero bueno, lo que pasa es que, ¿sabe qué? Hay que hacerle conocer... Sí. A ver, hay 8.496 kilómetros de Buenos Aires. 8.496 kilómetros de Buenos Aires. Sí. En la provincia de Maputo, que tiene 1.800.000 habitantes, en Mozambique, sí, el cura Juan Gabriel Arias, aquel que era, sí, la comisión directiva de Racing, sí, que sí, está mandado por el Vaticano a una misión pastoral, sí, fundó la filial de Racing en Mozambique. Esta filial de Racing recibió la ropa de Racing para las 3-4 categorías que tiene allí, por el hecho de que la ropa que utilizan los jugadores que se ponen esa ropa, que no la tienen ni los de primera división, ha hecho que muchos chicos vayan a querer jugar por la ropa, o sea, para poder usar esa ropa en el equipo que se llama Racing. Sí. Bueno, este equipo que se llama Racing, el que está peleando para ascender a primera división, se ha transformado en un boom en Mozambique. ¿Vos sabías que hay una filial de Racing en Mozambique? No sabía. Bueno, y me pone ahora feliz. En esta fecha van a viajar dirigentes de Racing porque hay un convenio firmado. Cualquier jugador que venga de ese equipo, Racing no paga nada. Y en una futura venta, entonces sí, le corresponde a Racing de Mozambique un porcentaje. Bueno, pero ¿sabe qué, Miguel Ángel? Si por la gracia de Dios y la habilidad de ese jugador no tenemos un jugador que gana, aunque sea $1,000,000, ese $1,000,000, tiene que ir ahí a Mozambique para que la gente viva mejor y no claro. tenga que andar mendigando un pantaloncito, una camiseta, claro. ¿sí? O sea, dejémonos de joder. O sea, ¿qué están esperando? ¿Que haya una matanza entre tribus como en África? ¿Qué buscan? Si nosotros acá en la Argentina, por ejemplo, no tenemos necesidad de estar pasando lo que estamos pasando. Pero por eso quise decir, ya que siempre se habla de Racing, cuando llamás a decir soy el que llamo de Racing, que yo, bueno, lo que ha vendido Racing, lo que maneja Racing y este convenio que ha hecho, a mí me suena como una especie de explotación a través del blanco sobre el negro, ¿no? Claro, yo lo que le quiero... No, para mí no es así. No, bueno, ¿por qué digo esto? Porque si vienen acá, Racing no paga nada, lo que pasa es que, claro, vienen a hacer la pretemporada, etcétera, etcétera, y si alguno de estos chicos puede llegar a ser un buen jugador, en la venta futura le corresponde algo al Club Racing de Mozambique. Miguel Ángel, mire, yo conozco, acá en Buenos Aires, conozco muchos africanos y hablo, todas las semanas hablo con ellos, en inglés, en español, en lo que se pueda. Mire, no encontré uno solo que sea mala persona, que sea falopero. Son gente muy, muy educada, son gente, le diría hasta superior a la media. Algunos tienen hasta, salieron de la universidad y vinieron escapados y están vendiendo en la calle, ¿no? No, seguro, pero... Bueno, la seguimos, Guillermo, era un dato para los hinchas Racing, chau. Bueno, gracias, chau. ¿Quién está? ¿Cómo estás, Miguel? Buen día, qué hermoso programa. Vos sabés que tengo un amigo médico en Mozambique que estuvo en la presentación de Lluvia del Alma en la Feria del Libro. Bueno, mira, me falta el nombre de la psicóloga de Santa Fe, conozco a del Frade, pero no pude anotar el nombre de ella. Anoche, a las 8 de la noche, vi algo que de la tristeza pasás a la alegría más absoluta. Amado mío, todas las canciones italianas de los 60, 70, 80 en el Maipo Cabaret, y se los recomiendo a todos los italianos porque es bueno, una hora y cuarto de alegría. Te saludo, así me voy a las noticias. Te mando un beso gigante, chau, chau. Miguel, estamos hablando. Chau, chau. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En Bariloche, despistó un avión particular y otra vez se cierra el aeropuerto internacional de aquella ciudad por el despiste de este avión particular y se atrasan los vuelos que se habían normalizado. Más de la mitad de los barrios de Bariloche estuvieron afectados y aún quedan unos 10.000 vecinos con servicios complicados que lentamente se van poniendo al día. La tormenta de nieve del viernes y el sábado dejó un verdadero caos. El sistema de servicios en Bariloche se cayó completamente y durante cerca de 30 horas el 50% de los barrios permanecieron sin electricidad, por supuesto sin internet y sin servicios telefónicos. El corte afectó a más de 70.000 personas. A las 4:22, la temperatura mínima bajó a 25 grados, 4 décimas bajo cero. Luego, con 29 grados de sensación térmica bajo cero, justo cuando la temporada alta acababa de arrancar, hay 30.000 turistas de vacaciones y muchos que recién habían podido llegar con 2 días de atraso a Bariloche, se encuentran ahora con la novedad del despiste de este avión particular que vuelve a atrasar los vuelos. En San Martín de los Andes, el número estimado de miles que también sufren cortes de electricidad por un lado, y el aeropuerto de Neuquén, que Capital superó su capacidad de atención cuando fueron desviados 7 vuelos hacia esa ciudad que originariamente tenían como destino Bariloche. Hubo quejas, largas colas de esperas y momentos de mucha tensión entre los turistas y los viajantes. El aeropuerto de Bariloche colapsó. Cientos de turistas de Argentina, Brasil y Chile debieron quedarse en el edificio entre 35 y 40 horas a la espera de una solución para sus vuelos. Ahora se habían normalizado esos vuelos y se despistó este avión particular que vuelve a hacer que se cierre el aeropuerto de Bariloche. 2 minutos pasaron de la hora 8, el deporte por Belgrano. Vuelven al trabajo tanto River como Boca, pensando en el comienzo de la Superliga el próximo 20 de agosto. El equipo millonario inicia sus trabajos en Ezeiza desde las 9 de la mañana, con la presencia de sus 4 incorporaciones: el arquero Germán Lux, el defensor Javier Pinola, el mediocampista Enzo Pérez y el delantero Ignacio Nacho Escoco, mientras espera por la definición del pase del uruguayo Nicolás de la Cruz. En tanto, Boca lo hará de las 9 y media de la mañana en el complejo Pedro Pompilio, donde se va a entrenar en el día de hoy y el día de mañana. Luego viajará a Ciudad del Este para hacer la mayor parte de la pretemporada, con la sola presencia del central Paolo Golz, que es la única incorporación que ha obtenido hasta ahora el equipo campeón del fútbol argentino. El automovilismo, la décima fecha de la Fórmula 1, el Gran Premio de Inglaterra en Silverstone, fue victoria de Lewis Hamilton con Mercedes, 1 hora 22 minutos 27 segundos, 430 milésimos. Segundo fue Valtteri Bottas, su compañero de equipo, a 14 segundos. Tercero, Kimi Raikkonen con Ferrari, a 36 segundos. Cuarto, Mark Verstappen con Red Bull, a 52 segundos. Quinto, Daniel Ricciardo con Red Bull. Y sexto, Nico Hülkenberg con Red Bull. Los 6 primeros en el Gran Premio de Inglaterra. Las posiciones las encabeza Sebastián Vettel con 177 puntos, Lewis Hamilton 176, Valtteri Bottas con 154. La próxima fecha será el Gran Premio de Hungría, que será la undécima fecha de la temporada 2017. A nivel local, el TC2000, la carrera de las estrellas, corrida en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez. La victoria fue para el binomio Mariano Pernía, Facundo Arduzzo con Renault. Segundo, Manuel Luque, Emiliano Espataro, también con Renault. Y tercero, Diego Ciantini, Bernardo Javert con Chevrolet. El turismo pista, que se corrió en el mismo circuito. La clase 1 fue para Alan Lede con Fiat. La clase 2 para Lucas Carvajal. Y la clase 3 para Lucas Jerovi. En tanto, en boxeo, el argentino Jonathan Johnny Barros no pudo alcanzar su sueño de ser campeón mundial. Perdió por puntos en fallo unánime ante el galés Lee Lightning Shelby, quien de esta manera retuvo su corona mundial pluma de la Federación Internacional de Boxeo. El combate se disputó en el mítico estadio de Wembley y, a pesar de su esfuerzo, el argentino no pudo superar el mejor boxeo del campeón. En el mes de mayo del año 1953, el canciller argentino le dijo al presidente Perón que Eisenhower, presidente norteamericano, quería hablar con él. Perón lo miró al canciller y le contestó: bueno, avísele que venga, que yo lo recibo con mucho gusto. El canciller se quedó dudando y dijo: ¿él tiene que venir? Claro, si él quiere hablar conmigo, tiene que venir. A partir de ese momento se hicieron las tratativas y de Washington dijeron que Eisenhower no podía venir. Perón entonces contestó: bueno, estoy dispuesto a recibir a Eisenhower cuando quiera, y si él no viene, no tengo por qué hablar con otro, porque el que quiera hablar conmigo es un Eisenhower. El presidente norteamericano se vio obligado a mandar a su propio hermano, portador del mismo apellido. Un día como hoy llegaba a Buenos Aires Milton Eisenhower, y en el momento en que llegaba con toda la seguridad norteamericana, los agentes norteamericanos fueron pungueados en Ezeiza. A las 2 horas, la Policía Federal les devolvió lo que habían perdido, diciendo que la policía argentina era muy efectiva. Tiempo después, se comentaba entre risas que los policías habían puesto, entre los que estaban allí esperándolo, a 3 o 4 que se dedicaban a ese tipo de trabajo en los subterráneos de Buenos Aires para que le robaran a los policías norteamericanos. El honor de los yanquis había quedado por el suelo. Tuvieron que mandar al presidente norteamericano y los punguearon los punguistas argentinos disfrazados a los custodios del vicepresidente yanqui. En 1798 nacía Manuel Solá, un patriota santeño que integró el ejército del gaucho Güemes en las guerrillas por la liberación nacional. Otro nacimiento, en 1843 nacía en Tucumán Julio Argentino Roca. En 1852 nuestro país reconocía la independencia de Paraguay y su derecho a la libre navegación de los ríos. En 1906 moría Carlos Pellegrini. 7 minutos han pasado de la hora 8 en la República Argentina, en Buenos Aires, 1 grado 6 décimas, jornada muy fría. En el Congreso Nacional se sancionaron 27 leyes, pero se frenaron casi todas las que había pedido Macri, que no terminaban de convencer a los legisladores. El Poder Ejecutivo había pedido mercado de capitales, compra nacional, penal empresaria, agenda argenta, libertad religiosa, lobby, tribunales de la ciudad, voto electrónico, sala de 3 años, evaluación educativa, combate al paco, todo eso no se lo votaron. Macri, por su parte, anunció cosas que nunca mandó al Congreso: reforma impositiva, reforma penal, juvenil, agresión a docentes, habeas data, coparticipación y otras que nunca las envió, pese a los anuncios que ha hecho en los tiempos que lleva gobernando. En las elecciones del medio tiempo que se van a hacer en octubre, se elegirá 1/3 del Senado Nacional y la mitad de la Cámara de Diputados Nacionales. Cualquiera sea ese resultado, no se alterará, porque el Poder Ejecutivo Nacional no podrá tener mayoría propia en ninguna de las cámaras. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Con calor. Ah, bueno, qué suerte, eso es un microclima allí en tu estudio. Bueno, te cuento algunas noticias del día en materia agroalimentaria. Discuten con las empresas subir impuestos a alimentos no saludables. Es una iniciativa del gobierno que quiere gravar gaseosas, galletitas, snacks y otros productos que engordan. Y los fabricantes, bueno, ya se están quejando de la presión tributaria, lo hacían antes, y dicen que si esto prospera, lo trasladarían a precios. ¿Cómo sería esto? Bueno, el gobierno se va a reunir en los próximos días con representantes de los ministerios de Salud, Hacienda y Agroindustria, con el sector académico y con las cámaras que lucran a la industria de la alimentación, con la idea de consensuar directivas en base a información científica que guíen tanto la nutrición de los argentinos como así un negocio que genera millones de pesos y miles de empleos. En el sector alimenticio trabajan unas 500.000 personas que generan exportaciones por 26.000 millones de pesos. Esto tiene que ver con la Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, que está encabezado por Verónica Schoch, que dijo que, bueno, se va a crear esta comisión específica, o va a continuar, que ya se creó el año pasado, pero no tuvo todavía resultados concretos. Acá estaba trabajando anteriormente Alberto Cormillot, que luego renunció, y bueno, la idea del gobierno es discutir 4 temas, el rotulado frontal de los alimentos altos en azúcar, grasas o sodios, el marketing de los alimentos no saludables, la regulación de los ambientes escolares en referencia a los alimentos, y la política fiscal para desestimular el consumo de estos alimentos. La idea que tiene es tener para fin de año un documento a través de una ley integral o de varios proyectos para lograr, dice, amesetar los números de la obesidad infantil, que afectan a 1 de cada 3 chicos. Esto dice en el gobierno, que es un tema que se discute en todo el mundo, si aquellos que hace malo, que no es un alimento saludable, debería tener más impuestos. Esto es un tema que quedaría ya después para el Congreso y para incluir a lo mejor en una eventual reforma impositiva. Pero lo cierto es que, bueno, comienzan a hablar este tema, en la industria de la alimentación dicen que no podrían soportarse más impuestos y que acciones en este sentido implicarían precios más altos que restringirían el consumo y menor competitividad a la hora de exportar. Bueno, vos sabés que... ¿Qué sucede con esto? Pero bueno. Vos sabés que Sancor ya prácticamente tiene tres candidatos, uno que es la máxima mundial... que lo quiere comprar, otra que es una empresa mexicana. Fonterra, Lactalis y el grupo Lara es el mexicano. Ahora, Fonterra es la que está en punta, picando, sí, con este tema. Pero también están los mexicanos y los franceses, ¿no? Sí, pero te cuento cuál es la situación exactamente. Esa semana va a haber una teleconferencia entre los de australianos de Fonterra y las autoridades de Sancor. Acá ya estuvieron días atrás una primera avanzada de la empresa australiana. La empresa Sancor está valuada por una consultora en $1,000 millones a valor internacional, pero este no sería el valor que estaría dispuesta a negociar Fonterra. ¿Por qué? Porque la cooperativa, entre las distintas deudas que tiene en dólares, abarca esa deuda 350 millones de los 1,000 que valdría la empresa. Entonces hay que ver realmente si... los australianos quieren hacer esta operación entre jueves y viernes próximo. Está prevista esta teleconferencia entre directivos, bueno, de Sancor y la neozelandesa que preside John Wilson. Hay que recordar que la Fonterra es la principal empresa láctea mundial. Y bueno, como piso se va a buscar cubrir el valor de la deuda, pero la eventual venta no va a estar cerca del valor internacional de esto de $1,000 millones. Si no avanza la cuestión con Fonterra, con los australianos, ahí sí se reactivarían los contactos con la francesa Lactalis, aunque todavía, bueno, no son significativos los avances con los australianos. Esta es un poco la situación actual. Por otro lado, bueno, desde que explotó la crisis siguen retirándose empleados de Sancor, había 4.000 empleados, ya se han ido 300, 110 de ellos el último mes, el recorte vino con retiros voluntarios, arreglos económicos distintos, y hasta septiembre recordamos que el personal había aceptado diferir un 15% del sueldo para recuperarse a los 12 meses el salario actualizado. Y además hay una cantidad de empleados que están no yendo a trabajar y que cobran el 75% de su salario, ¿no? Vos sabés que aquella gestión que había hecho Macri en Holanda, parece que alguna cosa tiene que ver, porque estarían metidos los holandeses también, pero lo que no sé si con los franceses, me da la impresión que es por ese lado, pero todavía no hay nada muy claro. A lo mejor están esperando a ver si la oferta de la principal productora mundial se cae o sigue, ¿no? Sí, yo no tenía esa información de los holandeses, pero bueno, puede ser, no lo descarto. Lo que pasa es que a lo mejor no están metidos, digamos, como a un tipo fondo de inversión, ¿no? O sea, que no está metido una empresa, sino que a lo mejor está metido el reino. Atrás de otra empresa, puede ser, sí, sí. O el reino de Holanda, qué sé yo. Sí, también, eso es. Es decir, acá lo que me parece que está faltando es capacidad para darnos cuenta que los países productores de lácteos, como Holanda, como Francia, Australia, Nueva Zelanda. Claro, están detrás de una productora que es un sello, ¿no? Bueno, lamentablemente un sello que se manejó mal y que terminó como terminó. Ese es el problema. Es una marca argentina que nosotros no valoramos como de costumbre. Bueno, pero porque le hemos tratado... Es verdad lo que vos decís, no se lo evalúa, pero lamentablemente es una empresa que se manejó mal y termina como termina. Eso es un problema nuestro, no de los eventuales, claro, a quienes se les quiere vender para que la empresa subsista. No, pero por eso, pero ellos sí evalúan, porque ellos saben de la calidad que pueden lograr en la Argentina. Sí, obviamente, y saben de la materia prima que hay. Y claro, lo que no querrán es engancharse con los papeles nuestros hasta que no queden claros, ¿no? Por supuesto, exactamente. Bueno, te cuento por otro lado que a esta hora está previsto el ingreso del primer animal a la exposición rural de Palermo, que abre el miércoles. Es un toro Angus llamado Don Pablo, que de 950 kilos, que debe estar por entrar ya, si no entró ya a la muestra. Y bueno, abre la muestra el día miércoles hasta el día 30 de... ¿Vas a andar por ahí? Voy a andar por ahí, sí, a partir del miércoles. Por ahí hacemos una salida de ahí, ¿no? Sí, no tan temprano, en realidad, a la hora que él termina el programa, a la hora que abre la muestra. Están hasta las vacas durmiendo. Claro.

de la provincia que está quebrada, anduvo dando vuelta en paraísos fiscales. Que la gobernadora quiera combatir y le diga a todos que los supermercadistas tienen que bajar los precios a sabienda que el secretario de Comercio es sobrino de la tercera cadena del supermercado, es falsedad ideológica, como fue falsedad ideológica cuando nos escondieron la información de Santa Cruz, y como es tremenda falsedad ideológica que el presidente viole una ley e ignore al Congreso de la Nación. Bienvenido a la Argentina hipócrita. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Un grado la temperatura en Buenos Aires, 8 de la mañana, 41 minutos. Mañana va a haber una licitación, otra vez en búsqueda de dinero, otra vez en colocación de LEVAC, y Héctor Giuliano seguramente nos podrá explicar de qué se trata esta licitación. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Sí, efectivamente, eso, hay que estar expectante a ver qué pasa mañana, no solamente por la magnitud, lo relevante de la operación, sino que esto viene acompañado de una más que sospechosa aumento de la tasa de interés pocos días antes de que esta renovación se haga. Si querés lo explico en dos palabras. El Banco Central coloca letras, son las llamadas LEVAC, letras del Banco Central. Una letra es una obligación de corto plazo. La mayoría de estas obligaciones, más de la mitad de estas obligaciones, se contraen a 30 días de plazo nada más. Quiere decir que vos estás firmando una letra, como si firmás un pagaré a 30 días, y a los 30 días, exactamente 28 días, están renovando cada mes que hay vencimientos. No estás terminando de firmar una letra que ya te está cayendo al mes. Mañana vencen más de 500 mil millones de pesos. Ahí estaba viendo la cifra, la están precisando, 532 mil millones de pesos. Estamos hablando de cifras que equivalen a más de 58, 59 mil millones de dólares. Estas son las benditas obligaciones que toma el Banco Central, que esto ya venía a la política desde el gobierno Kirchner, pero el gobierno Macri la duplicó. De 400 se fue a un stock de 900 mil millones de pesos de LEVAC. Esto es un desvarío desde el punto de vista de la política monetaria, porque significa que el Banco Central tiene retenido dinero que en lugar de ponerlo en la circulación, lo retiene pagando interés. La tasa de interés que está pagando hasta ahora, la que pagó hasta el mes pasado, era del 25.5%, o sea, 25.5% anual, ¿no? Quiere decir que mensualmente serán 3 puntos, una cosa así. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo de tener inmovilizado ese dinero es una sangría de intereses mayúscula para el gobierno. Yo este fin de semana y el anterior dediqué trabajos que circularicé por esto, pero las cifras son apabullantes. El Banco Central está pagando más intereses que el Tesoro Nacional. La gente no sabe que acá hay dos cuentas de endeudamiento. Una, la del Tesoro, que ya pasa a los 300 mil millones de dólares, y otra, la del Banco Central, que solamente en LEVAC tiene un equivalente a 60 mil. Claro, y una defraudación acerca de lo que se le dice a la gente cuando se está hablando que hay que bajar los impuestos, y resulta que el Estado, para poder aguantar el déficit que tiene, tiene que dos formas de ingreso, una que son los impuestos y la otra que son las deudas. Bueno, este gobierno aumentó el déficit fiscal, aumentó la deuda interna, la deuda externa, la deuda pública, aumentó el endeudamiento y, por supuesto, aumentó el personal, o sea, la burocracia del Estado. Entonces, ninguna de las cosas que dice carece de autenticidad, sí, o está dentro de autenticidad. Es ideológica, dice, hay que bajar los impuestos y aumenta el déficit. Desde ya, la contradicción. Primero hay que tener presente lo siguiente. Este gobierno vino y está gobernando con deuda. Se le corta el flujo de renovación de deuda y este gobierno pierde toda estabilidad financiera y política. O sea, coincidís que hay defraudación ideológica. Bueno, sí, no, claro, no, no justificarlo no hay, de una forma u otra. Lo importante es que acá puede haber... Otra. Cuando vos decís, bajo, hay que hacer una reforma impositiva para bajar los impuestos. ¿Y cómo bajar los impuestos si aumentaste el déficit fiscal? Bueno, desde ya, bueno, uno de la clave a través del cual se maneja todo esto es un déficit fiscal que no baja y que sirve de argumento para el endeudamiento. Por eso yo, ya es otro tema, yo sospecho que este gobierno no tiene ningún interés en bajar el déficit fiscal porque esa es la gran excusa del endeudamiento. Es que no puede, además, porque... No puede y yo creo que también no quiere porque... Si no usa de bandera. Sí, digamos, ya sería entrar en un loop de consideraciones un poco más complejo, pero si me permitís, sigo con esto, porque esto va a pasar mañana, y sí, los diarios le dedican para lo que son ni titulares, aparece una nota ahí perdida atrás en las noticias económicas. Disculpame, y además qué bien que se presenta, porque se habla de licitación, ¿no? Es decir, salimos a pedir a ver cuánto nos ofrece. Mira, ahí hay un engaño hasta metodológico. ¿Qué es oferta y qué es demanda de LEVAC? El Estado ofrece LEVAC. Quiere decir, es algo así como si vos salís a ofrecer un pagaré. Yo necesito plata y ofrezco firmar un pagaré. ¿Quién me lo compra? ¿Quién me lo toma? ¿Quién me lo da? Entonces, el Estado es oferente y los bancos que se presentan, que es un oligopolio de 8 o 10 bancos, que son los que están autorizados a operar en LEVAC con el Banco Central, y que no se sabe ni informan a cuenta de quién intervienen, porque no es posible saber si es plata directa de los bancos o, como ellos dicen, nosotros actuamos a través de nuestros mandantes. Entonces, ahí entra la clásica bicicleta financiera. Entra capital extranjero especulativo, golondrina, a través de un banco hace una oferta, compra LEVAC, el banco hace de intermediario y el que realmente hizo la colocación es un fondo buitre del exterior o cualquiera que esté en esta especulación récord que está ofreciendo el gobierno Macri. Pero el costo de esto, el costo, la forma en que esto ha ido aumentando, es vertiginosa porque este año el gobierno terminaría pagando, el Banco Central solamente, terminaría pagando unos 250 mil millones de pesos solamente de intereses de LEVAC. O sea, tanto intereses paga el Banco Central como paga el Tesoro Nacional. Es como tener una deuda duplicada y la gente no lo sabe esto porque, el Banco Central tiene una cuenta que es independiente. No, un convenio independiente. La plata sale de los fondos públicos. O sea, cuando todo este discurso neoliberal se rasga las vestiduras por el aumento del costo laboral, del costo logístico, del costo tributario, todo eso que es válido, pero omiten decir que el peor de los costos es el costo financiero que está pagando el Estado. Ahora bien, esto mañana, cuando se iba a decidir, aparece esta sorpresiva escapada del dólar que se produjo, viste, fines de junio, principios de este mes, y que quedó aparentemente contenida. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué hizo el Banco Central frente a la escapada del dólar? La clásica, aumentó la tasa de interés. Ergo, acá cabe la fundada sospecha de que esto fue una maniobra especulativa, que esa escapada del dólar, que no fue porque la gente corrió al dólar, fue porque los grandes liquidadores de divisas retrajeron la oferta. Se dice que los exportadores de soja y otros cereales retuvieron liquidar entre 4 y 5 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que si los exportadores no liquidan divisas, hay menos oferta de divisas. La demanda no varió, la gente no fue corriendo al dólar, no fue una escapada que hubo de la gente, sino que los oferentes de dólares cerraron las entregas. Vamos a aumentarlo porque así de paso cuando hay que licitar, como llama el gobierno, exacto, tenemos mejor posición. Exacto, entonces el Banco Central con el presidente Sturzenegger se declaró víctima, ¿no? Claro, esto es una perfecta teatralización. Me sube el dólar, ¿qué hago? Bueno, para que la gente no se vaya al dólar y yo tengo que subir la tasa de interés. Claro, sube. Pero da la casualidad que eso ocurre 3-4 días antes de que tenga que renovar tasa. Y ahora la tasa... Exactamente. Mientras nos entretenemos con las PASO, nos están desvalijando. Sí, aparte el distractivo este descarado, cualquier cosa en los titulares de los diarios con tal de distraer a la opinión pública. Esto es una regla general. El prestidigitador, en lo que llamamos el mago, siempre actúa así. Muestro una mano que distrae mientras la otra hace el truco, ¿verdad? Bueno, esto es así, se está hablando de problemas de corrupción y todo eso va a existir siempre, pero la gente se está dando cuenta que mañana vence medio billón de pesos de LEVAC y eso se va a renovar una tasa mayor del 26%. Eso te propongo si el miércoles puedes que hagamos una salida a los efectos de analizar lo que pasó el martes. Sí, vamos a ver, una de las probabilidades es que hayan llevado el pico un poco más alto para después mostrar que bajó un poquito, entonces viene la engañifa esa, pero no podemos abrir juicio porque no sabemos qué va a pasar mañana, pero ya están cantándolo todo el mundo, y el gobierno va a tener que subir la tasa de interés. Claro. Justo cuando hay un pico, quiere decir que esto no es casual, esto no es un libre, esto es una demostración de cómo el cacareo del libre juego de la oferta y de la demanda es una manipulación de los grandes grupos concentrados económicos. Al mejor estilo de Google, es una mentira varias veces repetida, es una verdad. Sí. Bueno, el Banco Central repite algo que termina convenciéndonos y todos decimos, menos mal que lo conseguimos a esta tasa. Sí, la operación se fue en el mercado secundario el otro día, se fue a más de 27%. Entonces, claro, estaba en 25.50, se fue al 27%, ahora si lo colocan al 26.50 van a decir, vieron, lo bajaron, pero eso es una cosa infantil, eso es como decir, sí, te subo 10 pesos y después te bajo 2. Y yo me quedo con la diferencia y todavía por ahí no puedo conjeturar porque no sé qué va a pasar mañana, ¿no? Pero por ahí lo dan como un logro, el Banco Central. Por ahora te saludo en castellano, en cualquier momento te tengo que decir en tu modo. Sí, chao. Bueno, hablamos cualquier cosa. Mañana sí. En principio no estoy, pero el miércoles... No, el miércoles. Ok, chao, bueno, chao. Buen día, adiós, chao. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, la verdad es que democracia fraudulenta, la frustración que tenemos por la violación permanente de la defraudación ideológica y la hipocresía que tiene la sociedad o que la instalan en la sociedad los dirigentes. Es muy confuso y muy difícil vivir en un país así. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, el presidente Racing Blanco, que es secretario del AFA, está enojado con Chiquitapia porque dice que Boca está poniendo las... Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, me han quedado un montón de cosas hoy para contarles. Digo más o menos todo lo que quedó en el tintero. En 1994 moría el gran músico y compositor Sebastián Piana. En 1954 nacía Angela Merkel, la premier de Alemania. En 1886 se fundaba el Teatro Politeama, que fue tirado abajo y nunca se construyó nada. Quedó un estacionamiento, ahora están por hacer un edificio, pero no piensan hacer un teatro abajo, como es obligación por ley. Nacía Julio A. Roca, moría Carlos Pellegrini, nacía el filólogo colombiano, defensor del idioma español, Rufino José Cuervo. En 1943, Carlos Alberto Pocho Sosa, gran folclorista, nacía en 1943 en Mendoza. En 1932, nacía y cumple años hoy Joaquín Lavado Quino, y hoy en homenaje a Juan Manuel Fangio es el día del automovilismo deportivo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Y cerramos la parte deportiva diciendo que el sábado se jugó el segundo encuentro semifinal del reducido a la primera B. Comunicaciones le estaba ganando a Estudiantes por 2-1 cuando por incidentes, por agresión a dirigentes del equipo de Caseros, su vicepresidente sufrió un puntazo en una de sus manos, el árbitro Lucas Di Bastiano decidió suspender el partido, por lo que no se va a poder jugar la final el próximo miércoles como estaba previsto, habida cuenta que el partido va a tribunal, tiene que salir el fallo, y lo más probable es que el partido, por lo menos lo que sería lógico, el partido se le dé ganado a Estudiantes y que Estudiantes juegue la final con Deportivo Riestra. Pero, ¿por qué decir que sería lógico? Y porque es lo que corresponde. No, espera. El reglamento dice eso, pero se supone que las personas que cometieron eso pertenecen al club local, ¿no es cierto? Sí. Se supone. Bien. Los antecedentes que hay de los partidos que se manejaron de otra manera, bueno, se han hecho jugar algunos, en algunos casos minutos, en otros casos no se han hecho jugar minutos. ¿Cuál es el criterio? Si se aplica el reglamento en serio, va Estudiante. Vamos a dos casos como ejemplo. El partido del Boys se le da un mamarracho por perdido el partido al conjunto de Paraná, Atlético de Paraná, por la agresión al línea de aquel encuentro. Sí. Pero no se le da los 3 puntos al Boys, le da un punto, que es lo que había ganado. Pero eso es un mamarracho. Bueno, pero en el partido por primera vez que se suspendió entre Almirante Brown y Talleres, los 3 puntos fueron para Talleres. Sí, y ¿sabes cómo terminó? Que Almirante Brown por un punto no entró en la clasificación para jugar. Y apeló, fue al Tribunal de Alzada, y el Tribunal de Alzada no le dio la razón tampoco. O sea que en teoría vos decís que se lo darían a Estudiantes. En teoría, el fallo lógico es que le dieran el partido ganado a Estudiantes y que Estudiantes juegue la final del torneo. ¿Vos te imaginas que aplicando este criterio, mañana un loco que tiene un problema interno con un presidente de un club tira un botellazo? Sí. Y suspende al club y terminó arruinado ahí. Es una cosa extradeportiva, es discutible el tema. Sí, es muy discutible, por supuesto que es muy discutible, pero en este caso, marche preso, Miguel, la agresión está claramente realizada por gente de comunicaciones y hay que aplicar el reglamento, nada más. Bueno, ¿qué tenemos para terminar, Diego? Y si querés podemos terminar con Carlitos Gardel en homenaje a Sebastián Piana con un incunable, cantando el primer tema que escribió Sebastián Piana junto con el padre de Cátulo Castillo, con José González Castillo, para un concurso de una marca de cigarrillos que se llamó Sobre el Pucho. En la hora 9 en el territorio argentino llegó el momento de irnos. Mucho frío, prepárese porque la jornada fría va a seguir por lo menos 3-4 días más. La ola de frío polar ha cruzado prácticamente desde la Patagonia hacia la capital argentina y seguirá hacia el norte. Bueno, nada más por hoy. Mañana a las 6 estaremos otra vez haciendo el primer programa interactivo de la radio. Que la pase bien. De Rensis, ayer y hoy.